Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Un domingo más en vivo y directo desde aquí de la calzada Independencia Sur 324, donde estamos muy contentos porque, o sea, antes que nada, un abrazo de oso, pero bien sabroso para todos los que son papás, ¿no? Paco Espinosa, entre ellos, bienvenido, Paquito. Muy buenas tardes, amigos. Como bien lo dice Botamán, saludos a todos los papás. Ahora sí que los tienen, porque a los que ya no los tenemos, híjole, los llevamos en el corazón. Y tú me entiendes perfectamente, mi querido Botamán. No es un pretexto más como un día cualquiera, sino que es un día especial donde ahora sí que se conjunta todas las cosas, la familia se reúne y de alguna manera hace falta siempre esa gran parte de la casa, ¿no?, del hogar. Así es que un saludo para todos los papás que están vivos y a los que están en el cielo, pues con mucha más razón, ¿no? Sí, no, ya que están en el cielo, tenemos unos ángeles muy grandotes ahí en el cielo y la verdad, los cielos que lo tienen, aprovechenlo, porque después vienen las lamentaciones, el hubiera, sí, sí, sí, sí. Entonces mejor no, ya sabemos de esto, que lo que se siente Paquito Espinosa. A Javier Saizar, que buena elección musical también con Cat Steven, padre Steven, e hijo. Claro que sí. Entonces, para todos los papás, aquí otros dos señores, uno que no es papá todavía, se les ni papacito, nada. Este es fanfarrón, porque ahorita te voy a explicar por qué. Ya anda poniendo allá que el perro se le anda suicidando. Papacito ese dice: se le anda suicidando el perro, el gato no maulla, el pájaro no vuela. Ah, bueno, sabe Dios. Digo, así lo puso en el Face el hombre. Así es que mejor preséntalo. Profe, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Botamán, Paco, allá en controles, a Eddie, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, un saludo para todos, felicidades, de verdad, felicidades para todos los que son padres, que tienen esa dicha, y en especial, bueno, pues yo sé que me está escuchando mi papá, un gran abrazo para él, que lo amo con todo el alma, y le doy gracias a Dios por haber tenido a un padre como él. Muchas gracias, papá, por ese gran ejemplo que me has dado. No los voy a defraudar y bueno, pues vamos arrancando. Muy bien, arrancando, y también ya nuestro invitado ya está aquí, Paco Espinosa, muy puntual como siempre. El señor Alcarrillo, que también es padre de familia, ¿no, Alcarrillo? Sí, claro que sí, buenas tardes. Y una, y que tiene un gran señorón de padre también. También, sí. Una felicitación a todos los papás hoy en su día y pues también a mi padre, ¿no? Que estuvimos ahí en la mañana ahí con él desayunando y festejándolo en su día. Y pues ahí le damos un gran abrazo ahí a mi padre y a todos los papás. Y también un orgullo de haber tenido a este padre que nos dio la vida y aparte nos tiene ahí nuestro juguete, que es la Arena Jalisco. Claro, ¿no? Tu juguetote. Qué fortaleza, sí. Todavía el abuelo Carrillo, muy consciente, muy fuerte a sus años, la verdad es que es todo un ejemplo. Sí, claro que sí, y un saludo ahí a mi padre, y ya sabe que lo quiero mucho. Hoy me hiciste recordar a Rambo, que también él tenía su arena, ¿te acuerdas? Su papá sí, también de daños sí, sí, de la sí. Arena, y él allí... Sí, él tenía su arena ahí también, él manejaba era todo. Era su juguete. Sí, no, no. Qué dicha, digo, para los que nos gusta la lucha libre, ¿no? Que tengas precisamente en el seno familiar lo que tanto amas. Sí, claro que sí, y no defraudarlo en que la arena siga en pie por muchos años más, ¿no? Que él con mucho esfuerzo hizo esta arena para la gente de aquí de Guadalajara, y pues nosotros echándole ganas y no defraudarlo en que la arena no caiga y que siga adelante por otros 40 o 50 años más, ¿no? Que por cierto ya viene el aniversario próximamente, ¿no? Sí, es aniversario luctuoso, pero de Sandokan. De Sandokan. Ah, de Sandokan, ¿cuándo sería? Sandokan es el 15 de julio. Ah, no, pues ya, pero la vuelta de la esquina. Ya la vuelta de la esquina, ya por ahí tenemos una gran sorpresa de programa y pues ahí los estaremos esperando, ¿no? ¿Qué aniversario es ya de Arturo? De Sandokan ya va a ser el 19 aniversario. 19 ya. Ya 19 años que... Parece que hubiera sido ayer, ¿no? 15 de julio del 95. Y vaya que hay mucha gente que lo recuerda precisamente y más en la Ciudad de México. Sí, claro que sí, porque sí, él estuvo muchos años allá, empezó a luchar ahí como el huichol tapatío. Así es. ¿Eran dos o tres los huicholes? Eran tres. ¿Tres, verdad? Sí, eran tres y el segundo, que él se retiró pues muy pronto, no duró muchos años en la lucha, ya que no le gustaba mucho, ¿no? Le gustó más la actuación. Y ya mi otro hermano, el Sandokan segundo, que fue el huichol tercero. Entonces sí, los tres huicholes, y sí, estuvieron en México, y siempre estuvieron luchando allá en México, y después fue que se hizo el cambio de nombre. Una peluca bastante larga, ¿eh? Sí. Iba a decir otra cosa, pero me... pelambre bastante largo, y güeros sí, ellos, ¿eh? Sí, porque por el nombre de los huicholes, y luego ellos les daba pues de que el pelo les crecía así muy rápido, sí. Así como a Paquito, ya, que ya lo vamos a pelar, no tomamos. Que yo soy el pelado. Entonces, sí se les daba pues el que les crecía mucho el pelo, y optaron por el nombre de los huicholes y se les veía muy bien y se pintaban el pelo güero. Sí, sí, las vestimentas. Pero fíjate, también en aquellos tiempos. El equipo blanco. Sí. En aquellos tiempos no se usaba mucho el pelo largo, pues ya había pasado la moda de los 60, 70 de los hippies, sí. Y ya en esos tiempos no se usaba y eran muy raros, andaban ellos en la calle, les chiflaban, y ya volteaban y los veían, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué era un hombre? Sí, y esas varias sorpresas tuvieron ellos así en la calle cuando usaban el pelo largo ellos. Sí, así como no, tú no, comprenderás, Paquito, que hasta un poco más largo lo traen. No, y doblado, porque si no, imagínate. No, pero ahorita ya traen pelo largo y son medio raritos. También Paco es rarito, pero a veces. Conozco a algunos que tienen bigote y barba. ¿Para qué le estamos jugando al vivo? Me dijo un vecino, ¿por qué no te cortas el pelo como de hombre? Le dije, mira, si cortarse el pelo lo hiciera hombre, el pelón de por la cuadra sería Superman. Pero golpea a su esposa como no, o sea, no lo hace hombre. Lo hace todavía más cobarde, ¿no? Entonces, conozco a algunos que traen el pelito así bien arregladito y cortadito. Sí, y así, con su gel y todo, ¿no? Sí, don Rutilio, se le volteó el calcetín. Bueno, estamos en domingo familiar, Eddie. ¿Qué le pasa a este hombre? Ay, pues bueno, no, sí, estoy recordando a los huichones, sí, yo recuerdo haberlos visto luchar hace tiempo aquí en la Arena Jalisco. Así es, ¿no? ¿Pensaron en la Arena Coliseo ellos alguna vez o no? Si el huichol tercero, pues, no, pues sí, los tres, sí. ¿Como huicholes? Sí, no, entraron con el cambio, ¿no? Sí, con el cambio nomás ellos pusieron otro nombre, y uno estaba como bucanero segundo, y luego otro, ya mi hermano se entró como huichol tercero. Ajá. Uh-huh. Y aquí en la Coliseo de Guadalajara. Y ya mi hermano Sandokan estuvo pues en México y allá sí. ¿Dónde triunfó? Luchó, sí, no, no, allá. Vaya tercia la que tenía, ¿no? Sí, pero aquí sí lucharon muy poquito en la Coliseo, ¿no? Sí, no muy bien. Mucho tiempo. No, pues ahora sí que. La gente que se acuerda perfectamente lo que nos dice, don Jorge Rodríguez, se acuerda muy bien de los huicholes. Papá de Furia Negra y pues vaya, un señorón en la lucha libre, ¿no? Al cual le mandamos saludos, es día del padre y anda un poquito lastimado de su rodilla, creo que no se quiere operar porque, bueno, pues ya sabes que las lesiones en la lucha libre no son de a gratis y van cobrando factura con el tiempo, ahora sí que es difícil, sí, de repente. No, y ya hay veces que no quedas bien y ¿sí? Hay veces que mejor muchos compañeros se quedan así, prefieren quedarse así pues con la lesión y aguantar el dolor y que una operación porque ya no quedan igual, ¿no? O sea, como Babyface también, ya ves, sí. Que una lesión que tuvo en la cadera y lo operaron y ya no pudo luchar, ya se quedó sin luchar, se retiró, pues no joven pues, pero sí podía seguir luchando. Sí, podía seguir luchando, pero ese problema que tuvo en la cadera, pues definitivamente lo retiró de la lucha libre. ¿Quién daría más fuerte los raquetazos, Pierrot o Babyface? No, pues fíjate que también estaba Luis Mariscal. También. Luis Mariscal era otro, lo que era Luis Mariscal y... y Babyface eran de los que daban unos buenos raquetes. Bueno, se llenan en toda la arena. Sí, eso sí pegaban. No hacen tanto alarde de andar. No. Y vaya que pegaban. El peso de Babyface, ¿eh? Sí, el peso que tenía. Completo. Y, ¿te acuerdas de Babyface, sí, profe? Claro, te me quedas bien como que dices, ¿quién será? No, te iba a decir de otro, pero no era el caso. No te voy a decir. No, pues no de pegar, ¿verdad? No, eso sí daban sus raquetes. Luis Mariscal, tienes razón. Sí, Luis Mariscal era de otros de los que pegaban bonito y se oían en toda la arena. Sí, en toda la arena, sí, me tocó luchar con ellos, me tocó luchar con ellos aquí en la arena. Ajá. Una vez que faltó un luchador y mi hermano Sandokan, en paz descanse, fue el que me dice, ándale, le dije, no, y sí luché con ellos y buenos luchadores. No, es que... De veras sí me dejaron eran luchadores que marcaban. Exactamente, eran luchadores que marcaban, ¿no? O sea, llegabas tú, veías el programa y tú decías, ah, caray, voy contra este, o sea... Yo conocí a varios que decían, bueno, pues es que había que ponerse las pilas de verdad, no salir a ver si le reían como algunos en la actualidad, que de repente les impone mucho un luchador, lo vimos aquí en la Arena Coliseo, Botamán, sí, que precisamente les impone el luchador y luego, pues ahora sí que corren, de alguna manera, el respeto se le gana a un luchador enfrentándolo y vaya que a su nivel. Sí, ¿no? Claro que sí, porque a mí me tocó luchar con Alfonso Dantes todavía aquí en la Coliseo. Y vaya que también era... No. Era un señor que le tenía mucho respeto, ¿no? Alfonso con Dantes. Simplemente... Con el nombre ya, tú en eso te asustabas ya. No, casi. Y con la mirada que era impresionante, sí, también. La gente le gritaba a Visco, pero nada que ver, ¿no? O sea, era el carisma que tenía Alfonso Dantes. Pero era para hacerlo enojar, ¿no? Y con sí. Eso lo prendían. Y con eso, ¿no? Y era muy duro el señor. No de embalde lo buscaban incluso luchadores internacionales, ¿no? Para enfrentarlo aquí, que sabían que Alfonso Dantes era toda una garantía aquí en el occidente. Babyface, que era de Colima, es de Colima, pues, está viviendo, sí, gracias a Dios. Y aquí en su paso por Guadalajara estuvo con el mayor Trinidad, aquí en el honorable Cuerpo de Bomberos, estuvo Babyface. Así es. Entonces, ¿sabías eso? Sí, pues, sí. Ahí está la vuelta de la Arena México vendiendo sus tortas. Sí, pero sí, ¿quién estuvo con los bomberos? Nosotros, ahí entrenó con nosotros aquí en el gimnasio, cuando estaba el gimnasio aquí arriba del Mercado San Juan de Dios. ¿Ya ahí no empezó, está no, gimnasio? Ya no. Ah, mira. Ahí empezó a entrenar ahí con nosotros, el Babyface. De aquí salió, pues, de aquí, sí, de la Arena, sí, Jalisco. Sí, sí, sí. Y ya empezó a luchar como el Bombero Fuentes, por lo mismo que estaba en la corporación de los aquí de los bomberos. Sí. Ahí entrenaba y le daban chance de ir a entrenar al gimnasio y ahí se echaba sus maromas. Y y ya después debutó así como el Bombero Fuentes. Sí. No. Pues es que así es el paso de la lucha. No sé si conocieron a Luis Canales o oyeron o... Yo no, la verdad. Escuchar de Luis Canales, un luchador, pues, veterano. Luchaba como el Ventarrón, después luchó como Luis Canales. Y ese fue su maestro de él. Oh. Y el mismo estilo, haz de cuenta, del señor de Luis Canales, así lo agarró Babyface, sus gestos que hacía... Y la forma así de ruda, así de recia, porque así era el señor. El señor te entrenaba con una varita, ¿eh? Luis Canales tenía una vara y lo que te salía mal, sopas y sórale y hágalo bien y sabes. Y yo creo que él se quedó con esa escuela de Luis Canales. Y pues fíjate que sí le resultó, aparte de que en la lucha libre, pues fue un gran luchador. Y pues le tocó con varios luchadores fuertes y ahí se desquitó el Babyface. Y ahora, pues sí, camina con dificultad, pero ahí anda trabajando todavía. Y lo que te decía, las lesiones pues cobran factura con el tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, es lo que nos pasa aquí a nosotros en la lucha libre, de las lesiones, que sí hay muchas veces pues muchos compañeros que sí se retiran, hay otros que pues han hasta fallecido, ¿no? Por simplemente un accidente con el solitario, ahí, ¿no? Sí. Pues haz charro, ¿cómo anda ahorita? También el pobre señor no puede caminar. Guaracha también ya. Exactamente. El perro aguayo, ¿no? No, infinidad, pero digo, dentro de lo que cabe es lo más bonito que le ha pasado, yo creo que a todo cualquier compañero que se expresa de la lucha libre, es lo mejor. Sí. O sea, aunque haya lastimadas, aunque haya lo que haya, pero es lo mejor que nos ha pasado. Bueno, yo como en lo personal es lo mejor que me ha pasado haber aprendido la lucha libre y haber estado, pues, que mi padre me haya enseñado, ¿no? Todo lo que es el bonito de este deporte, ¿no? Como dicen en el barrio, le cae el que se raje. Bueno, buenos días. Vamos a ir a nuestra primera pausa, 2:16. Tenemos cortesías de la Arena Coliseo de Medrano 67 para que se note. Y creo que Al Carrillo también nos trae cortesías, ¿o qué? El abuelo las mandó con Al Carrillo. La dinámica de siempre. Aquí está mi firma, ¿cómo las mandó el abuelo? Firma. Aquí está Al Carrillo, dueño de la Arena Jalisco. Oye, Paco dueño. De hecho, ya la gente empieza a pedir cortesías para la Arena Jalisco, como lo es Omar Martínez Mosqueda. Dice un saludo a los conductores y hoy no tienen cortesías para la Jalisco, para los papás, para ver la lucha que caerá una máscara, porque va a haber una lucha de jaula, ¿verdad? No, va a caer una máscara. No es jaula, ¿no es jaula? Es una ruleta de la muerte. Una ruleta de la muerte. Va a haber 8 máscaras en juego y va a caer una máscara, entonces sí traigo, son 10 cortesías personales. Yo, personales. Para, para aquel papá que hable aquí. Ah, para los papás. Para ahora los papás, papás. Ahora va a ser para los papás. Los papás. Y ahora que paguen las mamás. Las mamacitas, ¿verdad? Sí, sí, sí. También. Buena técnica, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos cortesías para la Arena Jalisco y también para la Arena Coliseo de Medrano 67. ¿Algo? Que se anoten. Que se anoten o que nos llamen. O que nos llamen al 36 13 27 27 o 36 13 30 88. Tranquilo, por favor, otra vez. 36 13 27 27 y 36 13 30 88 para que se comuniquen y ya por Facebook para pedir su cortesía para Facebook lucha. Por programa Super Libre, ¿no? Y 3 blusas precisamente de Seven Thunder. Así es, también para... tenemos blusas para las mujeres. Pero que vengan por ellas, ¿eh? Blusas. Ay, mi querido Alta Riga les va a cobrar a que las se mamás. Las cambien aquí, ¿eh? Sí, que las muestren, que las muestren aquí. Hay que hacer el cambio aquí en personal. Oye, y una cosa, y nuestro otro invitado ya está aquí en cabina también. Por supuesto. Un invitado de lujo aquí en la cabina de Canal 58, donde ahorita lo vamos a presentar, ¿no? Paquito Espinosa. Por supuesto, de Querétaro, pero no es como lo que dijo Comura, ¿eh? Ah, no, aquí es otro. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa. ¡Súper libre! ¡Esto es lo mejor! Regresamos amigos de Super Libre cuando son las 2 de la tarde con 20 minutos, 21 y estamos Paquito Espinosa. El raspado es otro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ustedes andan, pero bien sentido. Aquí está nuestro invitado. Nada le parece. Oye, no. Oye, yo soy el raspado y estos dos, o sea, al parecer se están trabando. Yo no sé qué hay. Es que andamos golpeadones de la semana. Semana nos adelantamos. Yo hasta pensé que fuera a ver programa por ser Día del Padre. Dije, no se van a sentir padres si se pasen de madres. Pero, bueno, presenta a nuestro invitado, Paquito Espinosa. Así es esta tarde con nosotros, como ya le había dicho. Un invitadazo precisamente, el señor nos visita desde Querétaro y pues ahora sí que ayer lo vimos luchar, aprovechando que está aquí, también se presenta en la Arena Jalisco el señor Pantera, muy bienvenido señor. Muchas gracias, buenas tardes a todos nuestros queridos aficionados a la lucha libre. pues gracias por aguantarnos tanto tiempo y pues aquí estamos a la orden para cualquier duda o cualquier pregunta que le quieran hacer a su amigo de siempre, el Pantera. Estoy para servirles. El Internacional Pantera. Afirmativo, sí. Paquito. No, bueno, pues una experiencia precisamente con la lucha libre y como ya lo dijimos ayer, pues no fue la excepción. Digo, vaya tormentón el que cayó y la gente que nos gusta, ahí estuvimos manteniéndonos para verlo luchar. Tremendo, tremendo aguacero. La verdad, pues un agradecimiento a los aficionados que, pues como tú dices, son aficionados de hueso colorado y suspendieron como, no sé, un poco. Una hora aproximadamente. Más o menos, para poder continuar la función porque estaba de a tiro tremendo. Entonces, pues a todos ellos, pues les agradecemos que tengan paciencia, ¿no? Y pues por ellos hacemos la lucha libre, ¿no? Lo dijo Ángel o Demonio también, digo, aparte de que nos esperamos porque pues si nos salíamos nos íbamos empapados. Estábamos atejonados todos en el rincón, digo, de alguna manera, pero vaya que sí, la gente se pudo haber salido, sí, porque de alguna forma, era tarde ya para poder terminar la función y se mantuvieron hasta el final. Sí, se quedaron, nos hicieron el favor de esperarnos, de tener paciencia pues con esto de las inclemencias del tiempo que pues no está a nuestro alcance eso, resolverlo. Pero pues parece que después de todo la gente quedó con buen sabor de boca. Por y supuesto. Esperemos que pues esta tarde también en la Arena Jalisco pues también se queden con un buen sabor de boca del trabajo que hacemos nosotros en el ring para todos ustedes. Y la respuesta del público yo creo que va a ser accesible. Nada más sí hay poner una pequeña llaga precisamente tocando este tema. Desgraciadamente pues ayer me decían, oye, ¿por qué no vas a entrevistar a tal o cual? Es que ayer no entré como prensa porque se supone que el promotor no permitió prensa, entonces pues de alguna manera no podemos desempeñar nuestro trabajo porque a lo mejor se molesta si yo voy y solicito a un luchador para entrevistarlo. Digo, no se vale, porque nosotros que sí de veras trabajamos, no somos los expertos, Botamán, y lo digo con toda seriedad, no somos los expertos, no andamos poniendo un letrero de que somos los expertos en el occidente del país. Pero sí voy a los eventos, veo a la gente luchar, platico con ellos, trato de hacerle llegar a la gente lo que en realidad es mi punto de vista y con respeto al punto de vista de los aficionados, pero no se vale que de repente nos trunquen a los que queremos hacerle llegar la información y a otros que ni siquiera se paran, ni siquiera tienen la ociosidad de saber quién va a venir porque les mandan el programa, se den a la labor de estar bloqueando el trabajo. Digo, no se vale. Y lo digo en serio, de alguna manera, si quieren competencia, pues vamos a hacerla leal. Que la competencia sea de veras que la gente decida a quién escuchar. Y no porque tengas que tener altas o mandos, tengas ahora sí que a bloquear mi trabajo. O sea, no se vale. Por eso una disculpa yo también a los luchadores que no los pude entrevistar. Entrevisté a Morrigan porque ella ya le había prometido yo hablar con ella. De alguna manera lo hice hasta escondidas para que de alguna forma no se fueran a molestar. Porque en sí, en realidad, yo como prensa tengo todo el derecho de poder trabajar libremente. Porque por eso hay libertad de expresión, señores. Y desgraciadamente lo tengo que decir así. Cuando se bloquea el trabajo, yo solamente tengo que decir lo que sucedió sin inventarle nada a nadie ni llegar a otros extremos. Una cosa es que estemos en un plan de cotorreo y otra cosa es que la seriedad es que no va a haber prensa porque el promotor no quiere o porque él pues no se le hace bien que nosotros le demos difusión a la lucha libre. Cuando de por sí no hay tantos programas de lucha libre y de fútbol, atascan y atascan en cada momento de lucha libre. Por favor, señores, es el segundo deporte yo creo que más popular en el país. ¿Y quién es el promotor? Mira, desgraciadamente eran varias las personas, no me dio la cara, porque le dije, oye, pues entonces necesito yo hablar con la persona indicada, y pues se hicieron patos ahí entre, no, pues dile tú, no, y dile tú. Entonces, yo de alguna forma te lo digo, y lo hice no por el dinero, yo pagué porque sé que les tienen que pagar a los luchadores, pero que de veras les paguen, para que no me vayan a salir con que como hubo lluvia, y como hubo esto, y como hubo aquello, no hubo buenas entradas. El dinero no es lo de menos, sino simple y sencillamente que yo sé que es su trabajo, yo por eso pago, precisamente para poder hacer que esto contribuya nuevamente a que vuelvan a venir grandes luchadores como el Pantera y no que se vaya a ensuciar de alguna forma para beneficiar solamente a dos o tres, ¿sí? Entonces, que si les van a pagar, por favor, entonces que se les haga llegar precisamente como es. Y si no va a haber prensa, pues de alguna manera, simplemente, nada más aguanten lo que uno tiene que decir aquí en un micrófono porque sí nos escuchan y nos escucha mucha gente. Como San Berlanga te está escuchando, dice, Paquito, da nombres, ¿quién te bloqueó? No, mira, es que realmente no es que yo tenga que darle nombres a alguien porque no me lo dieron. Simplemente me estuvieron haciendo la acotación de que, pues bueno, es que no va a haber prensa y punto. Eso ensucia el trabajo de ellos. Yo te lo digo, yo sí fui y se lo expliqué al señor, precisamente yo lo vi contra Roberto Paz, que por ahí incluso le cantó el tiro por su campeonato. Ojalá y se le dé la oportunidad y lo volvamos a tener, porque la gente estaba gozando, Botamán, ¿sí? Pero no me digan experto porque alguien me lo platicó o porque alguien me lo trae aquí, me lo pone, como dijo Alcarrillo. Yo me comprometo a traer alguno de los luchadores que están en la Arena Jalisco, va. Él es un promotor que está trabajando por el beneficio de los luchadores y también de su empresa. Eso se llama inteligencia, por favor. Pues es lo que te quería comentar. Pues mira, yo creo que yo tampoco conozco al promotor directamente, pero pues yo creo que es una persona que le falta mucho por aprender en este negocio, claro. Porque pues aquí la familia de la Arena Jalisco, pues ellos, si tú te diriges, por ejemplo, aquí, pues obviamente que no van a bloquear la entrada de la prensa, porque ellos saben de este negocio que se necesita. Somos un equipo, promotor, luchadores, la arena, pues para que esto funcione, ¿no? Así es. Entonces ahorita a estas alturas del partido, pues necesitamos de los medios para que nos echen la mano, pues para invitar a nuestro público a, sí, a las funciones, sí, sí, ¿no? Sí, simplemente. Sí, ¿no? Y que es lo primordial a veces también que les hace llegar a la gente la información. A veces, si no tienes tú una computadora, que por internet o por el radio, al menos por el radio, ¿no? Por el radio a veces te enteras tú por las programaciones de lucha libre en las arenas de aquí de Guadalajara, y es una forma que pues va de mano de todos, ¿no? De tanto como prensa, como empresarios, como luchadores. Y yo pienso que pues no debe de haber eso, ¿no? Debe a lo mejor por ahí se han de haber equivocado, no sé, las personas, yo pienso yo. Sí. Yo no pienso en los promotores que no hayan querido, pero se han de haber equivocado, yo creo que en decir quién, si entras o no entras, ¿no? Yo por mi parte, yo siempre he estado con las puertas abiertas para todo aquel que quiera ir a la Arena Jalisco a tomar fotos, que me ha tocado que van muchachos de la UDG porque tienen que hacer una, exacto, tarea o algo, y yo les doy entrada, pues, porque pues es un deporte que a lo mejor ellos no lo conocen porque están estudiando o no les gusta la lucha libre, pero les dejan una tarea y yo los dejo entrar, ¿no? Entonces ya conocen el deporte y difundes el deporte, y claro, conocen, ellos dicen, ah, caray, nunca habíamos venido a una arena, cómo grita la gente, cómo se emociona la gente. Entonces eso es importante, o sea, dejar entrar a los medios, ya sea radio, ya sea televisión, lo que sea, para que se enteren también de este deporte de la lucha libre, ¿no? Sí, sí, sí, y mucho tiene que ver precisamente lo que nosotros le hacemos llegar al público, ¿no? La difusión de nuestro punto de vista. El punto de vista es muy importante para el aficionado, que se dé cuenta cómo es que pienso, y ya ellos deciden a quién escuchan, si escuchan a los expertos o escuchan a un ser nada más así como yo. Muy bien, ahorita vamos a continuar con la entrevista con Pantera, que nos hable, porque hay mucho que platicar con el señor Pantera. Vaya, claro. No, y desde ayer que ya lo trae precisamente Roberto Paz, vamos a ver en qué te culmina todo esto. Cómo no, claro que sí. Bueno, 2:30, vamos a la siguiente pausa. Recuerden, tenemos cortesías para la Arena Jalisco, para la Arena Coliseo de Medrano 67, y también que de Seven Thunder, que nos dejó para tres playeras precisamente de Seven Thunder. Digo, a lo mejor usted las puede utilizar para limpiar la televisión, no, el estéreo, puede limpiar las cosas. ¿Por qué quieres así? Si no tiene hijas, si no tiene mujer. Oye, pues que se las van a cambiar aquí, estamos diciendo. Cambiamos aquí a la vieja por la nueva. Bueno, ya escuché, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. por Canal 58. En México existen muchas ferias. La de San Marcos en Aguascalientes. La del Calzado en León, Guanajuato. La del Caballo en Texcoco. O la de Robots en la Ciudad de México. Este domingo conoceremos todos los detalles de la Feria Robotics en el Museo Tecnológico de la CFE. Especialistas nos dirán cómo identificar el acoso escolar. Y en la música, Efrén David. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre. Extremadamente extremo. Super libre. Super libre. Super libre. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Regresamos 2:33 y una canción que Paquito... Ah, no, bueno, pues ahora sí que para que se una, remuevan... Una patada, ya no te platiqué ahí. Oye, con lo que me pasó ayer, la tormenta que me agarró, lo gripado que me puse, el té que me tuve que echar, y con eso, ahora sí que se pone pero cálido todo el ambiente, ¿no? No, pues complaciendo al público, porque nos están pidiendo hasta canciones para el Día del Padre y todo eso. Dice, saludos a todos en cabina. Como cada domingo reportándonos desde el baratillo, un fuerte abrazo a todos los que tienen esa gran dicha y bendición de ser padres, en especial para mi señor padre Hugo Rojas, que es el mismo que el mío. Un saludo, papá, ya sabes que te amo, y un saludo para toda la gente hermosa del baratillo, ahí nos vemos a ratito. ¿Qué más? ¿Más saludos? Por más saludos, sí, como no, dice Andrés... Oso Zamorano. Bueno, que ya cambió su nombre, pero sí es Andrés Oso Zamorano. Le mando un gran saludo al Internacional Pantera. ¿Cómo sentiste el mal golpe? El mal golpe de tu tope cuando el trauma se te quitó. Ah, eso es lo que yo le iba a preguntar. Es de Puebla, bueno. Este muchacho. Es de Puebla. De Puebla. Un saludo a todos los amigos de Puebla. Así es, en la IWRG, allá en la arena Naucalpan, fue donde se lanzó sobre el trauma. De eso, a ver. Y sí. Que se quita. ¿Cómo no? Pues híjole, es un golpe fuertísimo que me di, la verdad. Y... pues quiero comentar también que si no fuera porque pues uno continuamente está entrenando, pues la verdad las consecuencias hubieran sido un poco más fuertes, ¿no? Pero pues este muchacho me vio y a correr se ha dicho, entonces pues no sé, como que su intención es acabar con nosotros los que estamos en la generación atrás de ellos, ¿no? Sí. Han de decir, hay que acabar con estos señores para que ya nos dejen... Con la experiencia, ¿no? Que nos dejen hacer y deshacer aquí nuestra lucha libre, ¿no? Porque, pues, a estas alturas del partido, desgraciadamente, pues, luego piensan que uno ya está muy... pues, ya uno muy pasado de moda, ¿no? Pero, pues, tenemos otra escuela, esa es la Exacto. cuestión, ¿no? Pero también si no existimos los veteranos, no existen los novatos. No pueden, sí. Así de fácil. Es una ley en la lucha libre, ¿no? Que para vencer a los grandes y llegar a ser estrella, hay que hacerlo en la realidad. Exacto. No en la fusión que puede haber. Digo, de alguna manera, pues la mala leche existe en la lucha libre porque sabemos de algunos casos, pero las lesiones están de la mano con el luchador. Sí, cómo no. Hay lesiones tremendas que... Bueno, yo afortunadamente la he librado, ¿no? No paso de fractura en la nariz, fractura en la mandíbula y en la tibia. Pero, por ejemplo, el caso del compañero Hayabusa, ¿no? Ustedes saben que ahora vive pegado a una silla de ruedas. Y pues son lesiones, fue una lesión de la lucha libre, ¿no? Entonces, pues ahí sí puedo decir que para que chequen que la lucha libre no es un juego, ¿no? Entonces que tengan cuidado, que los jóvenes que quieran y que les guste la lucha libre, pues que se pongan en las manos de un instructor capacitado para que les muestren y les enseñen la disciplina y la constancia que se debe de tener para ser luchador. Porque desgraciadamente, no me gusta decir esto, pero desgraciadamente ahorita hay mucho luchador de Facebook. Vaya. Hecho al vapor completamente. Sí. Entonces, ese tipo de luchadores, pues la verdad no dan respeto ni nada de eso, ¿no? Entonces, hay compañeros que pues, son muy entregados, y entrenan a todas horas. Entonces, a todas esas personas, pues son a los que vale la pena apoyar, ¿no? Exacto. Y te repito, pues la lucha no es un juego, ¿no? Tenemos otros saludos a todos los papás, incluyendo al equipo de Super Libre, de su amigo Memo, el fotógrafo de las estrellas. Saludos, Memo, un abrazo. Saludos, Memo. No, igual también a lo que estás diciendo, a mí sí me pasa pues ahí en la Arena Jalisco, que hay chavos que van a entrenar de 13, 14 años, 15 años, y los enseñan por las primeras letras, ¿no? Que es el tumbling y todo eso, y ya por ahí se dejan engañar de otros compañeros que... Uh-huh. Que vente, vamos a luchar, al cabo ya te sabes echar 2, 3 maromas, sí. Y con eso, y me ha tocado que, y sí, un muchacho, un hijo de un compañero de aquí de la arena, enseñó, estaba su chavo entrenando ahí con nosotros, y como a los 3, 4, 5 meses se salió, se fue a luchar y se quebró una mano, creo, luego una primera o segunda lucha que se aventó. Exacto. Y se quebró una mano, y ya el chavo ahí se aventó también 2, 3 meses ahí ya. Parado. Sin poder entrenar y todo, y sí, de eso sí pasa seguido, ¿no? Ya con, perdón, Paquito, ya que con los ven echar resortes y todo, es mortal, ya piensan que ya están preparados, pero no. Exactamente, no, son años de preparación, sí, es como una carrera, ¿no? Sí, es una carrera, la lucha es una carrera, y pues hay unos que tienen mucha capacidad y aprenden, no sé, 2, 3 años, que ya están listos para poder ser luchadores. Hay otros que tardan más, 5 años, 6 años, ¿no? Pues porque todos tenemos pues capacidad distinta. Pero yo ahorita siento que para empezar a luchar, 3 años está muy bien de entrenamiento, mínimo. Mínimo, sí. Ajá, porque pues antes, bueno, en el tiempo que me tocó a mí ser luchador o prepararme para ser luchador, yo entrené 6 años diarios, diario. 6 años. ¿En México o en Querétaro? Yo en el Estado de México. Sí, yo entrené en un gimnasio que es de un familiar del MC1, en paz descanse. Uh-huh. De hecho, el MC1, un servidor. ¿Pablito? Pablo Fuentes, sí. Otro cuate que se llamaba El Rojo Vivo, El Símbolo. Somos más o menos de la misma camada, del mismo gimnasio de nuestro maestro El Carnicerito. Uh-huh. Él fue el que me enseñó muchas cosas que nos enseñó, pero sobre la marcha pues yo he ido aprendiendo de otras personas, ¿no? En el caso de Rafael Salamanca, Raúl Reyes. ¿Tú, maestrazos? Casi nadie. Sí, entonces ya va uno aprendiendo sobre la marcha con otras personas. ¿Cómo era de Rafael Salamanca? Se ve un señor muy serio, ¿eh? Sí, cómo no, muy duro, ¿no? Muy duros para la lucha, muy celosos, ¿no? Pues tremendos luchadores, sí, definitivo. Un señor muy serio, Rafael Salamanca. Te pedían disciplina porque era la función de la lucha. Sí, no, porque fíjate, yo me acuerdo cuando que estábamos aquí en el gimnasio, me tocó también a mí entrenar los novatos un tiempo, y me acuerdo que tenían, primero era estar conmigo, enseñarse todo lo que era el tumbling, y ahí se pasaba un año y medio, los muchachos se pasaban ahí conmigo, y de ahí ya era que ya mi papá los veía, yo ya le decía, mira, este muchacho ya sabe más o menos, ya todo el tumbling, ya sabe caer, pararse, sí, entonces ya venía la segunda parte, que ya era lo de las llaves contra llaves, lo que era ya la lucha libre, o sea, ya le enseñaste olímpica, ya le enseñaste el tumbling, entonces ya venía la otra parte, que era la lucha libre, y ahí era donde se tardaba otro año y medio, pues ya depende la mentalidad, sí, la capacidad del muchacho. Y es por eso, como dice aquí mi pareja, el Pantera, que eran aproximadamente entre 3 años, 4 años para poder ser un luchador completo. Y no completo, porque todavía no acaba de aprender, ¿verdad? Uno. No dentro de estarlo haciendo. No acabas de aprender. Porque siempre se aprende algo nuevo. Porque son muchas escuelas en toda la República, ¿no? Muchos luchadores que salieron y se hicieron, entonces vas, luchas en otro lado, pues hay diferentes formas, ¿no? De llaves y contra llaves, y te adaptas. Todos los lugares, los ritmos son distintos. en algunos lugares o en algunos gimnasios, la manera de pararse, le enseñan a uno de una manera y va uno a otro lugar, así no está bien, te tienes que parar de esta forma. Uh-huh. Entonces uno va entendiendo, si voy a tal lado, lo tengo que hacer de esta manera, si voy acá, lo tengo que hacer de esta manera. Lo que para unos está bien hecho, para otros dicen, no, técnicamente está mal hecho, lo tienes que hacer de esta manera. Entonces, eso es un mundo, es algo muy completo. Y otra cosa importante también, a veces el mismo ejercicio, en otro lado le llaman diferente modo. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Que te suena de... Sí, si tan solo en la toma de refere, si que dice uno de... en la toma de refere, en un lado te la enseñan por el lado izquierdo y en otro es por el lado derecho. Exacto. Aparte, anteriormente entrenaban, ahora parece que ensayan. Porque hay una rutina que de repente les digo, discúlpame, pero es que tienes una rutina y tienes que saber más. O sea, claro, está bien el juego de cuerdas y todo lo que puedes hacer, pero te aseguro que cuando tú domines precisamente la lucha ras de lona, la clásica, que es precisamente el alimento de nuestra lucha libre mexicana, tú vas a destacar mucho más. Porque cuando te pongas con alguien y no tengas que decir, yo con él no lucho porque no lo conozco, solamente con mi pareja. O sea, No, pues no son luchadores completos, todo, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo no sé por qué ahora han seleccionado la lucha clásica, aérea o espectacular. Las han apartado, ¿no? O las han hecho en otros grupos. Cuando la lucha libre tiene todo eso. Exacto. Tiene violencia, tiene técnica. Ahorita viene a mi memoria su hermano de mi compañero Al Carrillo, pues era un luchador espontáneo que no se sabía qué horas ni por dónde te iba a atacar. ¿Cómo iba a reaccionar? Yo me acuerdo que una ocasión en Naucalpan luché contra de él. Estaban ahí las acciones en todo su apogeo, iba pasando el cervecero, le quitó una cerveza de la cubeta, la rompió así en el poste del... me la rompió en la cabeza, ¿no? Caray. Entonces, eso es extremo para mi punto de vista, es violento. Sí, entonces, son cosas que te surgen en el ring sobre conforme se te va calentando la sangre, ¿no? Entonces no es lo mismo a que, mis respetos para todos esos jóvenes que se dedican. Lucha extrema. Ajá, pero no es lo mismo, yo veo que mi contrario viene hacia el ring con unas lámparas, pues yo sé que él me va a pegar con esas lámparas, ¿no? Uh-huh. Y veo que traen una mesa, pues veo que sé que me quiere pegar con esa mesa. Entonces, no entiendo, eso es lo que no alcanzo a entender. ¿No te gusta la lucha extrema? No es que no me guste. A mí, no me gusta. Yo estando arriba del ring, conforme se vayan dando las cosas, sí, yo me puedo hacer igual de extremo o peor, porque no se sabe, ¿no? Uh-huh. Si mi compañero me pega con una silla, pues al rato yo bajo y agarro dos sillas y con esas le doy. Pero con lo que está dentro de la arena, es espontáneo. No lo llevo yo, porque yo si veo a él que trae esas lámparas, pues yo no me lo voy a acercar para que no me rompa ninguna, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, la lucha es extrema, la lucha tiene técnica, la lucha es espectacular. Vámonos a los tiempos de Alberto Muñoz, de Black. Rayo de Jalisco. El papá. Luchadores espectaculares, ¿no? Entonces, la lucha siempre ha tenido de todo. No sé por qué ahora la han dividido. Se clasifica por pero lucha ahora... de maestros y lucha de no sé cuánto. Y cuando el luchador tiene que estar preparado para todo. Sí. ¿No? Y cuando Black Shadow, cuando se hacía sus mortales y cómo se aventaba sus topes, el Rayo. Entonces, la lucha espectacular siempre ha existido. Sí. Más que la abusaron, ¿no? Ahora, hay un detalle. Siempre ha existido, pero con un estilo muy propio. Por ejemplo, Huracán Ramírez, cuando hacía la Huracarrana. Felices, ¿no? Sí, con eso cerraba su tope de reversa. El tope de reversa. ¿Qué pasa? Que pues tenían un estilo propio cada luchador, que era creaciones inventadas de su mismo estilo, de su misma personalidad. Ahora, otra vez vuelvo, no es por criticar a los jóvenes, pero todos son místicos, todos son reyes misterios. Sí, parece ser que la lucha libre fuera antes de místico y después de místico. Sí, ¿no? Me explico, entonces... en ese tiempo tú veías salir al solitario a Aníbal Villano III, tú sabes que cada uno tenía un estilo distinto. Sí. Y luchaban y eran unas tercias, por ejemplo, ellos eran los tres caballeros. Entonces nada que ver su estilo uno con el otro, ¿no? Aníbal muy técnico. Muy técnico. Sí, el villano más chavo que ellos, muy arrojado. El solitario, pues un valor tremendo y violento y aguerrido, ¿no? Entonces, por eso se conformaban la lucha, por eso eres tan completo. Y la gente había de todo. La variación era en una sola. Sí. ¿Te tocó luchar contra el solitario? No, desgraciadamente no. Yo, de hecho, yo me hice luchador sin conocer al solitario. Él es mi ídolo en la lucha libre. Sí, yo lo conocí a él por revistas, porque en ese tiempo no dejaban entrar a chavos de menos de 12 años a la Coliseo y a la México. Entonces él luchaba en la empresa mexicana de lucha libre. Uh-huh. Yo ahí lo conocí en vivo, yo como aficionado, hasta que se empezó el toreo de cuatro caminos Mora, sí, que fue en el 75, por ahí. Sí. Entonces hasta ahí yo conocí al solitario. En ese tiempo se me hizo ver a mi ídolo por primera vez. Vaya, impresionante. Vaya, y era luchadorazo, ¿eh? No me equivoqué. La verdad, una personalidad tremenda. Y con el tiempo, pues, conviví con todos los que yo veía cuando era chavillo, pues, Solar, Aníbal, toda esa gente, César el Guerrillero Valentino, Coloso Colosetti, Babyface, ¿no? Estamos hablando de Babyface. Entonces, con todos ellos, tengo la fortuna de haber pisado el ring junto y en contra de ellos. Coloso Colosetti, el argentino, fue campeón mundial aquí en México. Buen luchador, ¿verdad? Muy buen luchador. Muy bien, muy bien. Pero vamos. ¿Tenemos saludos o regresando, profe? Regresando, vamos a dar saludos. Porque hay bastantes: 36-13-27-27, 36-13-30-88. Llámenos para que cortesías de la Arena Jalisco, de la Arena Coliseo y dos blusas de Seven Thunder, Paco Espinosa. Blusas de Seven Thunder. Le querían poner una aquel girón de esas, imagínate. ¿Cómo? Aquel. ¿Cómo besan? Ya no se sabe. Mejor así hay que dejarlo, ¿no? Vamos a una pausa. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Violentamente. Así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cherokee. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro. Bueno, 2:51. Paquito Espinosa, hoy en la Arena Coliseo de Medrano 67, lucha por el campeonato nacional de peso welter entre Titán, Campeón y Dragón Rojo, que es el retador. ¿Cómo ves esta lucha? Así es, la semana pasada se retaron precisamente un dragón que pues no da crédito a lo que acaba de hacer Titán, precisamente con esa espectacularidad que tiene el muchacho de haber ido a Japón, haber gustado y sobre todo siendo muy joven, ya estando en las estelares. Ahora sí que ese celo, como lo dicen nuestros invitados, debe de mantenerse porque la gente es la que sale ganando. Efectivamente, y en la siguiente lucha semifinal, por fin damas, profe, en domingo, que así teníamos es. A tiempo que no presentaban lucha de damas. Oye, pero ¿oíste cómo hizo? Así es. Como que habla bien, ya estás de gritón, diciéndole mamacita. Diciéndole la lucha, mamacita, y ahora no, no, o sea, sí, vamos a tener la presencia de Silueta, la mexicanísima Silueta, la tapatía, y acompañada de Goya Kong. Que oye, hasta más. Por fin se me va a hacer ver a Goya Kong aquí. Que se enfrentarán a Zeusis y a Tiffany, que vienen en un plan muy rudo, ya me dijeron por ahí, ¿eh? Bueno, muy ánimo, bien. Ánimo, sí, ánimo, profe, ánimo. Ánimo. Ánimo. Se escuchó mal, yo creo que la semana pasada han de haber llamado la atención porque estaba como perro de azotea. Bueno, y en la siguiente lucha se enfrenta el Gallo, Rey Cometa, Black Metal y Spin, que son relevos atómicos contra Cavernario, Bobby Zavala, Sádico y Demonio Maya. Y en la siguiente, relevos, León Blanco y Exterminador contra Ráfaga y Spectrum. En la siguiente lucha, Explosivo contra Joker y en la calentar la loda, saludos Gallo. Oh, bueno. Divino y brillante contra Acertijo, ese malandrote del Acertijo, Paco Espinosa, que nos saluda cada martes. Siempre está al pendiente. Y Demonio Rojo. Pero se me hace raro, oye, porque si es un buen luchador, no lo puedan meter como suplente. No te platico, él no quiere meterse en esos enjaulas. Dice, ya, oh, déjenme en paz, que hagan sus cosas. Ah, qué bueno que es más mejor, inteligente. Mejor, pensó, ¿no? Ahora sí pensó bien las cosas. ¿Qué te parece si escuchamos rápidamente a Dragón Rojo lo que nos dice de la lucha de campeonato de este domingo, ¿no? ¿Qué? Esperemos que te haya dado la receta de ese chocomil, porque vaya, vamos a ver si quiere, parece que se tragó un toro el hombre, entonces hay que escucharle, ¿no? El próximo domingo espero contar con su asistencia, tal vez no para apoyarme, pero para disfrutar de lo que seguramente será un gran encuentro. Un clásico de la lucha libre, la comarca lagunera contra Jalisco, donde espero ser el vencedor y tener ese campeonato en mi cintura. Efectivamente, es lo que estábamos comentando, un duelo que es clásico ya entre ustedes, y esperemos que siempre den buenas luchas y eso sea igual o mejor. Por supuesto que así lo será, el principal vencedor en la próxima semana no será ni Titán ni Dragón Rojo Junior, sino la afición que asista a la Arena Coliseo el próximo domingo, porque vamos a dar el conociendo a Titán, sé que se va a esforzar al máximo y pues, por supuesto que yo también, y seguramente será una lucha que levante emociones, sentimientos, de todo, y pues eso puede perder ese gran platillo. Hey, Dragón, por último, platícanos cómo va el Dragón este año, ya te vemos en tu peso normal o cómo está eso. Sí, ahí vamos, poco a poco, esforzándonos, entrenando duro, y lo que ahí, la que va marcando la pauta es la afición. Yo estoy para la afición, como ellos me vayan apoyando, como yo vaya sintiendo que su reacción conmigo, yo le estaré dando gusto. Oye, ¿el trío cómo va? Vamos jalando fuerte, teniendo mucho trabajo en provincia, dándonos más a conocer. Es un trabajo que requiere de tiempo, de día a día, pero va por buenos términos. O sea, ¿tú siguen más firmes que nunca? Sí, por supuesto. Tal vez no nos han visto junto aquí en Guadalajara, en Arena de México, pero estamos trabajando mucho en arenas de provincia, sobre todo en el sur del país. Pues te deseamos mucha suerte este próximo domingo, invita al público a que venga. Pues a toda la afición que gusta de este hermoso deporte, de los costalazos, de las llaves, de las contrallaves, que vengan a apoyar la lucha libre, porque se disfruta, como saben, mejor en vivo, y apoyen a quien quieran, Titán, Dragón Rojo Junior, pero vengan con el objetivo de divertirse. A ver si nos vas a darle esa receta, la mineral todavía, ¿no? No, esa es secreta. secreta. Pues, muchas gracias, Dragón. Para servirles, un abrazo a su amigo Dragón Rojo Junior. No quiso, Paco. No quiere soltar esa receta. Hay que darle algo para que afloje. Digo, acuérdate que traía un cuerpo excedido precisamente, y parece, como lo decíamos en la transmisión, parecía que traía pañal de tres miadas, porque se veía muy grotesco precisamente en el cuerpo. Ahora, lo querían subir de peso. Yo creo que el Dragón lo que necesita, pues, para subir de peso lo va haciendo paulatinamente, porque subirlo así de un momento a otro se ve mal, se ve hasta muy deforme, mal. Porque le costaba salir con rodadas del cuadrilátero, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos bastantes saludos, a ver, profesor. Así es, tenemos saludos, dice San Berlanga, coyoteando el cartel de la Coliseo hoy domingo y los precios caros, muy caros, dice San Berlanga. Francisco Brizuela Hernández, saludos a todos en cabina y anótenme para boletos de la Arena Jalisco. Saludos. ¿Los puedo recoger en la misma arena? Sí, ¿verdad? Así es, de hecho, así es. Anotamos tu nombre y si eres ganador, pues allá lo recoges directamente en la taquilla de la arena. Sí, así es. Tú di, sí, ¿no? Como quieran, yo aquí los traigo, los dejo. Bueno, es que allá. Dice el que no los puede recoger aquí. Antes me los llevo, sí. Allá, que se lo lleve, ¿no? Allá. Si gana. Oscar Martínez Mosqueda dice, saludos a todos los luchadores que son papás y a los que están invitados en el programa. También un saludote. Anótenme para boletos de la Jalisco. Ahí está, otra. Está. Silvia Dávalos, saludos a todos en cabina. Hija del Guerrero Salvaje, un saludo a mi padre y para el abuelo Carrillo y para Al. ¿Se acuerda de mi papá, Al? A ver, Al. El Guerrero Salvaje. Sí, Guerrero Salvaje, sí, estuvo ahí con nosotros mucho tiempo ahí trabajando en la Arena Jalisco. Saludos. Saludos. Gustavo Mosqueda Navarro. Está bueno el programa, ojalá hicieran uno entre semana, anótenme para boletos de la Jalisco. Hacer uno entre gracias, semana. Imagínate, sí, sí. O sea, si no nos dejan entrar, es el domingo cuando está toda la gente tranquila comiendo, imagínate tú entre semana, me matan. Pero ojalá que sí. Ojalá. Santiago Gervasio, Yafedes Ezequiel, hey. Castro Sandoval, cumple 15 años el día de hoy. Le mando saludos a todos los papás, felicidades. Saludos, felicidades. Qué buena fecha, ¿no? María Laura Alzaga, saludos a todos los invitados y a todos los papás en su día. Anótenme para la blusa. Ah, ahí está. Yo iba a reclamarle. Te esperamos aquí. Tiene que moderar, ¿verdad? El requisito tiene que venir aquí. Yo iba a reclamarle a Seven Thunder porque, pues no, fíjate, ni regaladas se salen. No, pues ya está la primera. ¿No? María Laura Alzaga, ya estás anotada. Pues ya casi eres ganadora. Es más, ya, ¿no? Sí. No, ya se la damos. Ya ganaste. Tienes el color que quieres. Tú vente, no es negra, por favor. Que vas a recogerla mejor. Sí. Guadalupe González Jiménez, saludos a Al Carrillo y a todos en cabina. Anótame para la blusa. Ay, ya son dos. Gracias, saludos. A ver. Más, ahí se van a acabar. Acá tenemos más saludos, dice Oye, por cierto, la vampiresa también saludos. Saludos, vampiresa de la blusa. Nos mandó saludos a todos los que somos papás, dice. A los que son papacitos, pues luego se los mando. Dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que luego se los mando? Si está mandando, hay que apuntarnos, Botamán, ¿eh? Sí, no, claro. Botamán, este es un programa familiar. ¡Ay, niños! ¿Y las por tortas? Favor. No, ya mejor no olvides, por si ya volvió la arena. Diego Star dice, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Saludos a todos en cabina, en especial al Internacional Pantera. Muchas gracias, Diego. Y ahí él postea una fotografía con una máscara del Pantera. Ok, muchas gracias, un saludo. A Diego Star. Y bueno, pues invitando a toda la gente para que este día pues asistan a la Arena Jalisco a partir de las 6 de la tarde, hoy domingo 15 de junio. Si no tiene que regalarle a su papá, pues llévelo a la Arena Jalisco porque va a haber una ruleta de la muerte en la cual hay 8 máscaras en juegos, en la cual se está enfrentando Cometa, Maravilla, Azteca, Libre, Genesis, Dengue, Asesino, Androide, Ultracara y Guerrero de la Muerte. Todos esos luchadores pues en una ruleta de la muerte, el cual uno de ellos perderá la máscara. Además, en una lucha semifinal, que yo diría una lucha superestelar, se presenta Fishman Jr. acompañado de Hitman y el Gran Macabre. Por cierto, un saludo para toda la familia. Saludos a Pedrito también. Así es, que se enfrentarán al Pantera, al Carrillo y Gran Misterio. Además de 3 luchas más y bueno, pues los precios súper accesibles, ya lo sabe, todo esto a partir de las 7, no, de las 6 de la tarde, perdón. ¿Sí cambió de horario? No, es a las 7, ¡Ah, profe! Aquí dice a las 6, es el cartel que salió mal, ¿verdad? ¡Otra vez! Salió mal, bueno, ¿qué pasó? Es otra porra para que se me hace que Paco Espinosa ahí está metiendo mano negra, Oye, Paco, lo que van a decir. No, se me hace que Paco Espinosa. Escucha. No, bueno. ¡No sabe leer! No sabe leer. ¿Cómo no? Dice domingo 15. Y bueno. Pero tú ya sabes el horario que tiene la. Dije que cambiaron. Bueno, ok, a las 7 de la tarde. Muy bien. Ahí lo profe, ¿tú vas a misa y lees la hoja parroquial y esas cosas? ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! No, lo dicen los niños, por favor. O sea, hay que practicar la lectura. Dice que no le ponen puntos, comas, acentos y no sé cuál. Que usted no sabe, dice. Ay, bueno. Dios santo. Muy bien, seguimos. Vamos a la pausa. Seguimos porque son las 3 en punto. ¿Qué hacemos? A la pausa para seguir platicando con el Pantera, que la verdad hay mucho todavía que platicar, ¿no, Paquito? Si tiene algo que preguntarle al Pantera, pues pregúntele, ¿no? Que lo pregunte. Sí, claro. Estamos totalmente claro, en vivo, teléfono 3613-2727-3613-3088. Y bueno, pues aquí tenemos al Internacional Pantera. Vamos a una pausa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Ahora, todos los sábados son de ritmo y diversión. Conéctate a la mejor música en Mix 58. No me digas que no, no lo niegues, mi amor. Carmen, se me perdió la cadenita. Mix 58. Con Oti DJ. Mix de alto octanaje. Las mezclas perfectas para bailar. Oti DJ. Mix 58. Solo por Canal 58. Sábados, 8 de la noche. Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presente. Mix 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro de... Pues regresamos, son las 3:02. La verdad, un fuerte abrazo de nuevo a todos los que son papás en su día, que se la pasen sensacional. Bueno, así tenemos es. Aquí al Pantera Paco. Paco, ¿dónde anda? Yo creo que ya probamos las blusas, pero bueno, de todo. Se anda probando las blusas, sí. A ver si le quedan. Sí, a ver cuál le queda exactamente. Bien, para él no era, no, sí. ¿Eh? Ah, fue, ah, bueno, no puedo decir eso. Bueno, oye, Pantera, entonces te tocó la época de oro, tiene la empresa mexicana en aquel tiempo de lucha libre. Sí, la empresa mexicana de lucha libre, sí, precisamente aquí en esta arena, en esta ciudad, pues la verdad hice muy buena campaña en ese tiempo, yo siendo campeón nacional ligero, aquí perdí el cinturón nacional con un luchador ya fallecido, el Guerrero Samurái II. Ah, sí, porque además queda uno. Sí, saludos al Samurái, por cierto. Sí, por cierto, se lo gané al Samurái primero y, sí. Y el segundo me lo ganó en Puerto Vallarta. Ah, mira. Ajá, en mi etapa de coliseíno y como campeón nacional. Entonces, pues me tocó una buena época, la verdad. A lo mejor todos decimos, es que esta época es la mejor. No, pero... Pero no. Pues a mí me tocó todavía cuando estaban saliendo las grandes figuras de ese tiempo, cuando ya iban de salida. Y pues mi generación, pues ya la lucha va, pues... De distinta manera, pues, vamos, los pesos ya no tan grandes, ¿no? En ese medianos tiempo, ya. Sí, pero estamos hablando de 80 kilos, 75, 78 kilos. En ese tiempo, pues se manejaban arriba de 90 kilos. Sí, ¿no? Puro peso completo. Gruesos, de Popitecus. Cuerpo. Sí, cuerpos Marcus, de luchador, Marcus, vamos a decirle sí, no, sí, así, ¿no? Marcus. No eran como ahorita. Ángel Blanco, sí, que son pues chavos que se dedican más como que al fisicoculturismo, los compañeros de ahora. En ese tiempo eran cuerpos gruesos naturales de ejercicio, vamos. Entonces, otra onda muy diferente. ¿De tu generación quiénes estaban? Estaba el Acertijo, ahorita que comentas, el Acertijo, Estuca. El otro Estuca. La Fiera. Al Carrillo, La Fiera, La Bestia Salvaje. Ah, los Comandos Rusos. Mochocota. Sí, Mochocota. Los Samuráis de aquí, mucha gente, la verdad que ahorita no viene a mi mente, pero ayer, por ejemplo, vi a Gran Cochís. Ah, lo saludas. Y pues un luchadorazo, ¿no? Yo tuve el placer de luchar contra él muchas veces en su etapa de Espectro de Ultratumba y de Gran Cochís, sí. Cuando tenía su melena bastante, tremenda, sí, ¿no? Sí, y hacía pareja con otro que se llamaba el... Águila India. Y eran los Los indios bravos. Exactamente. No, muy muy bonita época. ¿Cuánto tiempo duró en la empresa mexicana de lucha libre? 22 años. Sí. Toda una trayectoria. Y pues he luchado también en otras de cajón en la empresa Chicara que está en Filadelfia. Luché para la WWF, luché 3 años. de contrato. Luché para una empresa que está en Japón que se llama Michinoku Pro Wrestling. Luché 10 años para esa empresa. He luchado para la All Japan, para la Osaka Pro, para Wrestling One. Aquí en México, pues para la AAA, para Promo Azteca, para la IWRG. La Promo Azteca. Sí, o sea, pues tengo algo de lona recorrida. No, bastante, es que es una trayectoria, bastante, ¿no? Es sí. Una gran trayectoria y yo creo que la gente sabe perfectamente, porque cuando anunciaron que venía el Pantera, preguntaban precisamente al que si era el Pantera aquel que conocíamos todos, claro que sí, y ayer ya lo tuvimos como muestra, y digo, de alguna forma las rivalidades van a continuar. Sí, sí, cómo no. Pues yo estoy a la orden, digo, nada más que pues no me quieran echar un montón, ¿no? Porque ya no está uno para aguantar. Pero sí, estoy a la orden, pues la verdad es interesante ahora encontrar a esos muchachos con ganas de triunfar. Y pues, ¿por qué no? Hay que hacerles frente a todos esos muchachos que quieren acabar con uno como los traumas, ¿no? Oye, y hablando de cuando perdiste la máscara, platícanos. Sí, pues fue un momento difícil, ¿no? Yo pienso que para cualquier luchador, pues es un momento muy, muy tremendo. A mí me tocó estar del otro lado muchas veces cuando desenmascaré a los cuatro tarascos, al 1, 2, 3 y 4, a Mr. Sid, a Mr. Fama, que ahorita, por cierto, Mr. Sid ahora tiene otro personaje, ¿no? Y ya, pero de esto que les digo tiene mucho tiempo. Uh-huh. Al señor Dick Angelo, yo le quité la máscara en la arena Naucalpan. Entonces, esta vez me tocó estar del otro lado y pues la verdad es una experiencia pues que solamente una vez, ¿no? Y con todo y eso el público siguió apoyándome. Ahorita pues tocando ese punto, ya de eso ya tiene que fue en el 2006 cuando. ¿En qué arena fue? En la Arena México. ¿Quién te la destapó? Misterioso, en una Misterioso. Jaula, en una lucha de jaula. Al final ustedes dos. Sí, quedamos al final porque no tengo pretexto, ¿no? Pero sí tengo que mencionar que el Felino, yo ya me iba a salir y el Felino, se supone que pues, es mi compa de mucho tiempo, y ahí lo tenían dominado, y me habló, no te vayas, ven, ayudarme, por favor, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá, entonces yo ya estaba ya para salirme, y él me decía, por favor, regrésate. Entonces me regresé a ver, y en esa distracción, él nos azotó a los dos, nos tiró un sentón y se salió. Ajá, entonces nos quedamos el marrullería directa. Pues sí, pero pues ni modo, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Entonces también hay un detalle, me pongo la máscara otra vez porque la gente no me identifica sin ella. O sea, ¿quién es ese? Sí, yo fui al Juan de la Barrera, una función que hubo por el un canal, una televisora que recolectó juguetes. Estaba llenísimo el lugar, entonces fue la comisión y me dijo, no quiero que vayas a subir con máscara, ¿eh? Le dije, pues como tú veas, entonces subí con máscara para presentarme y cuando el comisionado subió a decirme que me la quitara y toda la gente decía que no, ya habían pasado 3 años de eso, 4 años, que no se la quite, me la quité y nadie me conocía, la verdad. Entonces, porque solamente la vez que perdí la máscara, solamente esa vez me vieron. Ah, entonces, ese es el problema. Entonces, después de ahí... ¿Desapareciste cuando presentó? No, seguí luchando, luchando. Para que la gente sí, inclusive me llamaron de la empresa All Japan y me propusieron que usara un nombre japonés. Porque allá en Japón hay un chavo que se llama el Nozawa, Hayashi y... Michinoku, Taka Michinoku. Entonces dijeron que por qué no hacían una lucha, pero que ahora ellos fueran mexicanos contra nosotros, pero con nombres japoneses. Ajá, entonces fue una puntadota que se aventó ahí señor Gret Muto, y pues le funcionó porque la gente, cuando nos presentamos ese día en el Korakuen, yo hice pareja con Masada contra Taka Michinoku y Hayashi, y ellos se llamaron Pepe Michinoku y Miguel Hayashi y Nozawa Mendoza. Eran los México Amigos, así se llamaban los México Amigos. De este lado éramos yo, Masada, Kendo, no sé si se acuerdan de Kendo. Kendo, sí, cómo no. De República Dominicana. Sí. Y él le pusieron a Kiyoshi. Uh-huh. Y después llegó otro, el salsero, con el nombre de Yamada. Entonces éramos los samuráis New Japan contra los México amigos. Entonces fue una onda muy muy muy innovadora, ¿no? Y la gente lo feliz cuando nosotros, se supone que nosotros éramos los rudos, nos parábamos en el centro del ring y la gente nos empezaba a apoyar a nosotros y decían ellos, pero ¿por qué si ellos son los rudos y nosotros somos los técnicos? Y antes era para apoyar un rudo difícil. Sí, sí, sí, entonces Fue algo que causó mucha polémica. Entonces yo seguí activo, he seguido activo. Después una ocasión en un aniversario de la Arena Naucalpan me presenté por se le hizo una función a mi patrón, en paz descanse, también al señor Adolfo el Pirata Moreno, uh-huh, que él es el fundador de la Arena Naucalpan. Uh-huh. Y por ser una fecha especial subí con la máscara y ya me la iba a quitar al final del evento y la gente empezó a decirme que no me la quitara. Y la verdad, pues, como ya ha pasado tanto, ya pasó tiempo, de hecho son 3 años, pues, no le estoy faltando el respeto al público. Y el que diga que le falto, pues, con confianza que me lo diga y yo me la quito, no hay problema. Pero la mayoría de las personas, ustedes se dieron cuenta ayer, ¿no? De hecho, ayer me decían precisamente algunos aficionados, oye, ¿no se resigna a haber perdido la máscara? Le dije, mira, hay cosas que el luchador entiende, sí, que debe de quitársela, y otra cosa es también por mercadotecnia, porque si alguien le quiere comprar su máscara, es muy válido que él pueda hacerlo, ¿no? Sí, entonces, por eso no es lo mismo tomarse una foto con Javier Pozas que con el Pantera, ¿no? Que luchísticamente, pues, es el Pantera es al que conocen, no a Javier Pozas. Exacto. Entonces, esa es la historia. Es una polémica de siempre, ¿no? ¿Por qué luchan enmascarados? Que al final, ¿por qué no se la quitan? O sea, ¿no? Sí, a mí me llegaron, ¿no? Me llegaron, sí, a preguntar por lo mismo de que de Pantera ahí en la Jalisco, que por qué no se la quitaba, ¿no? Entonces, yo a lo que mismo les comentaba que a veces la gente los ubica más enmascarados. Sí, claro. Sin la máscara. Sí. Además es muy peculiar su máscara. Sí, igual le pasó también a Fishman, yo les comentaba. Sí. A Fishman también estaba feo, ¿no? El compañero. No, bueno. Pero Pedro no puede estar haciendo milagros ni mucho menos, pero digo, la lucha libre. Pero sí, como dice el Pantera, sí es cierto, ya el señor ya lo ubicaban, pero enmascarado. Claro, además es una máscara muy bonita. La también gente le decía que se pusiera la máscara porque pues querían ellos verlo así mejor enmascarado. Sí. Porque lo identificaban más que sin la máscara, ¿no? Sí, no por feo, sí, pues, sí. Pero la gente sí decía, no, pues Fishman, no, pues ¿quién es ese, no? Ya se ponía su máscara y no, pues era el personaje, era muy diferente. Sí, no, claro, claro, sí. Es que es como yo les decía, pues, precisamente ayer a algunos aficionados, es que ellos tienen todo el derecho de poder salir con su máscara, uh-huh. Claro, sí, nosotros ya sabemos que la perdió y todo aquello. De alguna forma hay gente que no lo sabe, pero los identifica, como dice, sí, Al, con esa máscara. Y que vaya que si una foto que vemos, lo vemos más con la máscara que sin ella. Sí. Entonces, acabamos nosotros de ir hace 3 semanas aquí con Al Carrillo. Estuvimos acá en Tamaulipas, en Reynosa, en Río Bravo, en Matamoros. Y estuvimos luchando juntos por allá. Por cierto, nos tocó alternar con 1,000 máscaras. Uh-huh. Había un elenco fuerte. Y pues él puede estar, él es testigo que en ningún momento la gente me gritaba quítate la máscara, al contrario me ubican más, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, ah, pues qué bueno que andas por acá, ¿no? Yo hice campaña afortunadamente por toda la República, entonces pues siento yo que no los ofendo, ¿no? Al contrario, ellos quieren tomarse una foto conmigo, con el Pantera, no con Javier. Exactamente, y le ha pasado incluso a gente como los villanos, cuando vino precisamente el Rey Arturo aquí con su máscara en la Arena Jalisco, también la gente, ¿no? ¿Sí? Decía que no se la quitara. A Rambo incluso se la arrancó precisamente, sí, el Rey Arturo, porque decía, yo te quité la máscara y ahora sí tienes que responder al público. Pero era una controversia porque la gente los quería con máscara. Sí, la gente sí los quería ver así enmascarados, ¿no? Verlos como los veía, ¿no? Exacto. En sus años de gloria. Por sí, decir. No, es que la máscara tiene que decir mucho, ¿no? Yo como una vez me tocó recoger aquí a 1,000 máscaras y llevarlo a la Arena Jalisco en una función que se hizo ya hace tiempo. Y yo lo veía enmascarado y platicando el señor y yo decía, pues, se me hacía como que sí era y no era, ¿no? Y yo volteaba a ver a la gente así afuera, yo nomás me quedaba pensando, pues la gente no sabe ni a quién traigo yo aquí a mi lado, ¿verdad? Sin la máscara, la verdad. Entonces ya cuando íbamos llegando a la arena ya fue que le dije, mire, ya vamos a llegar, señor, ya si quiere ponerse la máscara. cuando se la puso, hasta yo me quedé, dije, ay, caray, sí, si máscara, sí, sí, sí. No, sí, la verdad que sí, no, no, sí, impresiona, ya, ya cuando lo vi yo con impone, la máscara, ya me quedé, yo dije, no, sí, sí, es, sí, es el que, sí, era Joaquín, sí, era. Sacar conclusiones, sí, del Face, sí, no, y es por lo mismo que te digo, ¿no? La máscara es la que pero impone. Pero ni por la voz lo conociste. No, sí, o sea, pues, yo vine a recogerlo, sí, o sea. ¿Sabías que era? Yo lo programé, sí, sabía que era él y todo. Aparte, por la voz. Son dos personas distintas, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. El señor sin máscara es una persona, no, así como, no, no, no, es una chulada, es un tipazazo, la verdad. Y con máscara, por ahí comentó un japonés un día, es el diablo, cuidado, ¿no? O sea, porque se transforma, la verdad, es otra persona, lo sí. digo pues con respeto, o sea, lo digo por sí, ese claro. lado, porque no es el que tú viste sin máscara y el que platicaste y eso, que se cuida mucho, ¿no? Muy pocos lo conocen. Así que sí. platiquen con él, como en el caso de él, que lo trajo y todo eso, sí. ¿no? Pero ya con la máscara es otra persona muy distinta, ¿no? Así es, antes de ir a la pausa, sí, profe, déjame decirte una anécdota de también de Rambo. Decía que una vez el libro fue por el santo, al recogerlo también. Ah, sí, y sí. lo llevaba a la arena y le decía, aquí traigo al santo, con ganas de gritar. Y, sí, sí, sí, no podía. No podía, aquí traigo al santo. Sí. También nos platicó esa anécdota. A ver, profe, rápido. Jesús Zaragoza dice, saludos amigos, un gran abrazo para todos en cabina y feliz Día del Padre a todos los papás. Un saludote al profe Pantera. Muchas Mis gracias. Respetos y admiración para uno de los mejores luchadores de la historia. Hoy no puedo ir a conocerlo, pero sé que pronto me tocará conocer y estrecharle la mano de uno de mis ídolos. Ah, hombre, muchas gracias, un abrazo y espero que la próxima ahí nos veamos. Y a ver, ¿quién nos manda andar cambiando pañales? Acaba de ser papá, ¿eh? Está estrenando, chiquillo, con juguete nuevo. Entonces, síguele, síguele. Saludos, Michuy, ya no puedes ni salir en la esquina. No, yo te decía, ¿quién, pero no entendía. ¿Quién le decía, no? Muy bien, ¿qué más, profe? Dice King Steve, saludos a Pantera, lo recuerdo mucho con Ciclón Ramírez y Águila Solitaria. Saludos a Rosa Lomelí y Gina Lomelí, que están comiendo. Ah, buen provecho, saludos. ¿Recuerdas esa tercia? Cómo no, grandes compañeros, amigos, Ciclón Ramírez, Águila Solitaria. Aquí venimos muchas veces aquí uh-huh. a Guadalajara, ¿no? Una época muy, muy padre, una etapa de ahí. Es que todavía llenaban las botas. Sí, ¿no? ¿Qué pasó con Ciclón Ramírez, eh? Ciclón Ramírez, me parece que se fue a vivir a Puebla, no sé, algo así. Pero ya no lucha. Muy, creo que ya no, la verdad. Sí, Águila Solitaria sí está activo. La última vez que nos juntaron a las saetas del ring fue ahí en la López Mateos, sabe de dónde sacaron al Ciclón, y ahí nos vimos. Y él mismo empezó a decir, oigan muchachos, ya no hay que, muchachos, no hay que separarnos, que no sé qué, hay que echarnos una que otra lucha. Lo mismo de siempre que ese. Sí, pues órale pues, y él fue el primero que se separó, ya no sabemos dónde está él, y pues digo, por ahí sí nos está escuchando, porque esta señal la alcanza, ¿no? Siete estados de la República, y además en internet, pues todo. No, pues a todo. Entonces por ahí, Ciclón, si nos estás escuchando, repórtate. ¿Algo más, profe? Hasta ahorita, enseguida damos más saludos, porque tenemos más. Ok, bueno, vamos a la siguiente pausa. Recuerden 36-13-27-27, 36-13-30-88 para que se anote para los vueltos de la Arena Jalisco, que están volando, ¿eh? La gente está, sí, la verdad, está muy pocos, ¿eh? Y también para la Arena Coliseo de Medrano 67, las blusas que creo ya se terminaron. Ya nada más, ¿no? Queda una. Queda, y ¿qué más tenemos? Boletos para la colonia y nada más. No, presta atención, profe, vamos a una pausa. Eres atrapado. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarte como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros del reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. En los estados con elecciones locales, perderá vigencia al día siguiente de la votación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super, Super Libre. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Pues regresamos, son las 3:23, Paquito Espinosa, y estamos en un programa sensacional y platicando aquí de lucha, ¿no? Como no te imaginas. Como te digo, yo no somos los expertos ni los conocedores, sino que platicamos con la gente. Aquí están los mensajes de la gente que quiere ir a la Arena Jalisco y ver precisamente esta camada de estrellas que todavía la Arena Jalisco se da el lujo de decirles, pues, que ellos siguen trabajando precisamente para que la gente siga asistiendo a este, pues, este coso. Sí, claro que sí. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que la gente asista allá a la Arena Jalisco. Y no se pierda estos grandes cañonazos que vienen todavía más adelante, ¿no? Y pues es, como siempre, en el aniversario de luctuoso de mi hermano de Sandokan, siempre echamos la casa por la ventana, ¿no? Así es. Haciendo con buenos carteles de lucha libre, y a lo mejor nos traemos a Rambo y a Caos. Sí, que nunca faltan, los compañeros que nunca faltan a ese aniversario. Sí, del Triángulo de la Muerte, ¿no? Así es, y un Rambo que todavía le sigue añorando a su gran compañero, sí, Sandokan, ¿no? Claro que sí, ¿no? Plática todavía y se agarra hasta llorando. Sí, todavía. Sí, muy emocionado. Bien. ¿Tenemos saludos, profe? A ver, llegaron más ahí. Así es, dice el Sopilote Vengador, dice: saludos. Vámonos. Saludos, banda luchística del 58, de parte de la flota sopilotera. Saludos al Pantera. Muchas gracias. Que si me regala una máscara, por favor, gracias. ¡Ah, qué golón eres! No, ya no, van a andar celebrando el Día del Padre. No, ¿cómo ves, que amigo Eddie, el de Paquito? Ay, Paquito, te hablan. ¡Ay, ya se enojó Paquito! ¡Corran, corran! Dice: más vale que corran, porque se nos alcanza. Dice Jesús Zaragoza, saludos, profe Vic. Oye, ¿ya tocaron el tema de cuando perdió la máscara el profe Pantera? Sí, ya lo tocamos. Sí, ya lo tocamos. ¿Qué onda con esas rolas, Botamán? Porfa, ponte unas de Rigo Tobar o la clásica de clásicas, la de Botamán. Al rato la ponemos. Bien, Jesús, tú sí sabes, Jesús. Y dice Jesús Zaragoza: si se trata de pedir máscaras, yo también quiero una. Pues ya todos queremos. Imagínate. Y dice San Berlanga, dice: ¿dónde lucha el Pantera? Haz un buen que no lo veo luchar en Coliseo de Guadalajara. Bueno, pues es una buena oportunidad para vernos hoy en la Arena Jalisco. Ahí te esperamos a partir de las 7 de la tarde. Ahí nos vemos en la Arena Jalisco. Es que estás como independiente, ¿no? Hay que decirlo de alguna manera. Sí. Sigo activo. La verdad, ahorita me enfoco un poco más a mi trabajo, que también es de la lucha libre. Hago máscaras y ropa de luchador. Entonces ahorita les trabajo a algunos luchadores japoneses como Abushi, Andy Wu. Al Rayo de Jalisco yo le trabajo también, entonces esa es mi otra chamba que tengo, y pero sigo activo, apenas estuve en Chicago, apenas hace 2 semanas hicimos una gira acá por el norte, acá junto con Al Carrillo, pues hemos tenido actividad, la verdad, no me puedo quejar. Es que lo que bien se aprende nunca se olvida, esa es la cuestión. Hay unos jóvenes que yo les digo: ve la experiencia para que aprendas de eso, la tenacidad con la que hay que estar siempre constantes. Sí, aparte hay una cosa que digo, pues a mí me da, no sé, no estoy preparado como para decir ya dentro de, no sé, 6 meses ya no voy a luchar, no sé, todavía no. ¿No has pensado en el retiro? Sí, he pensado, pero necesito checar bien, bien cómo tendría que hacerlo, porque siento que va a ser muy difícil para mí, pues ya que acabo de cumplir 50 años de edad, pero yo entreno lucha libre desde que tengo 7 u 8 años de edad. Entonces toda mi vida he estado metido aquí. Entonces, es difícil. Sí. Entonces, aunque ya no, que no me ponga la ropa de luchador, la ropa oficial, por decirlo, porque ahora ya también hay eso, ¿no? Que muchos luchadores no tienen la ropa oficial de luchadores, ¿no? No estoy todavía preparado, pero siento que sí ya debe de ser pronto. O sea, no, no va a pasar mucho. Es que inclusive, no es fácil divorciarse de la vieja que de la lucha libre, digo, ¿no? Con todo respeto. Sí. No, inclusive un día estábamos platicando eso, un día estábamos comentando Pantera y yo sobre eso, me decía, yo pensé que ya me voy a retirar y pues cómo le haré. Le digo, oye, pues yo acá en las funciones que a veces hago por fuera, pues a veces me meto de refere y a veces ando refereando, no lucho, pero estoy dentro de, ¿no? Estoy dentro, sí, del mismo, ¿no? Refereando y todo. Aunque pues sí quisiera uno a veces darles unos sopes ahí a los que andan luchando, ¿no? Oh, sí, claro. Pero yo le comentaba y una vez, en una ocasión, aquel Pantera dijo, no te retires así, digo, métete de refere, unas funciones que hagas ahí refereas si estás dentro del ambiente. Pero pues ahora que fuimos a Reynosa estábamos en otra plática y, oye, pareja, pues como que todavía estamos para aguantar, hay que seguir, ¿no? Digo, pues yo, sí, digo, yo creo que sí, digo, pues hay que echarle ganas nomás y pues ya hasta donde el cuerpo aguante, pues hay que seguirle, la verdad, y que no se puede zafar. Eso no se puede acabar tan fácil. Aparte se empieza uno como a calar uno mismo, ¿no? Porque la respuesta, pues el público no la da. En este caso, pues digo, no quiero ser payaso ni que se escuche como presumido, pero yo ayer me sentí muy muy arropado por el público, que fue la primera vez que luché ahí y siento que me aceptaron muy bien. Sí, sí, sí. Entonces como que eso digo, híjole, creo que todavía no estoy puesto para irme. Y aparte le quitan el fajo y se armó una fajiza que para qué quieres, ¿no? Recordando aquellos fajazos impresionantes. Sí. Muy bien. Dice Jesús Zaragoza, dice que te preguntemos, pregúntale al profe Pantera, ¿qué siente que su hijo sea una estrella en Japón? Ay, caray, híjole, pues pues me siento muy orgulloso de mi hijo, la verdad. ¿Quién no, verdad? Claro. Como papá, en cualquier en lo que se desarrollen, pues, los hijos de cada uno, pero pues yo por él puedo decir como luchador, pues qué bueno que empiece a tener éxito desde chavo, desde joven, ¿no? Nosotros, la primera vez que fuimos a Japón, ¿cuántos años tenías tú? Yo tenía, creo, 26 años, 25. Unos 22, 23 años, ajá, por ahí. Entonces, mi hijo, la primera vez que fue, tenía 19 años. Entonces, pues para mí es un orgullo y también otro orgullo y una satisfacción. El año pasado cumplí 28 años de ser el Pantera y lo festejé en Japón. Me hicieron favor de, en la función donde se retiró Dos Caras, yo luché mano a mano contra mi hijo en una lucha de exhibición en el Korakuen. Entonces, pues imagínense, cuando yo fui la primera vez a Japón en el 91, septiembre del 91, sí, mi hijo estaba por nacer, mi hijo nació en diciembre del 91. Entonces, festejar mi 28 aniversario, luchar contra mi hijo, pues es una emoción tremenda, ¿no? Estoy muy orgulloso de él. Qué bueno que ahorita empieza a acomodarse un poco, porque la verdad pues sí le batalló. La primera gira que hizo de 3 meses, pues sí, como en todo, le costó mucho trabajo. Sí. ¿Cuántos viajes a Japón? Yo, ajá. 68. ¿Sí? 68 viajes a Japón. Sí. No, pues una. Sí, sea fácil, pero sí, es más, no, bueno. No, bastante. Imagínate, no, nada más. Oye, amigo Eddie, aquí te mandan un mensaje, se pongan otra melodía del Día del Padre, ya están como los camiones del gas, no manches. ¿Para qué es que todas las llamadas las tomamos aquí? Y no fue pagada por nadie ni patrocinada por mi amigo, Dice un mensaje especial Julio Martínez, un super saludo y abrazo para Chava de parte de Julio Martínez. Ah, mi sobrino. Hijo de su primo José Martínez, felicidades por el programa. Profe. Sí, ¿qué más? Pero, como lo dijiste, hijo de su. Un super saludo y abrazo abrazo para Chava de parte de Julio Martínez, hijo de su primo José Martínez. Felicidades por el programa. Soy súper fan de la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Arriba los rudos, los rudos, los rudos, los rudos. Sí, están en Estados Unidos, están ellos. Un fuerte abrazo para que nos estén escuchando. Oye, la verdad, saludos, toda la gente. Hombre. Aquí un fuerte abrazo. Gracias, mi Julio, primo. Un fuerte abrazote. Un abrazo de eso. Familiar. Saludos a todos, a tus papás y a toda tu familia. Muchas felicidades. Nomás para que vean que sí nos escuchan. La gente, pues, ¿cómo ves, Panteón? No, qué bien, qué bien. Un saludo bien extensivo para todos los compañeros de por allá del... Sí, del otro lado del charco, de por allá. ¿Qué más? Josefina García, Colonia Briseño, dice, saludos a todo el equipo y a los que son papás, Bota, Paquito, y a los invitados, anótenme para la blusa. Una más. Acabaron. Luis López Quesada, está bueno el programa, me gusta, cada domingo lo escucho, y anótenme para boletos de la Jalisco. Ya estás. Aldo Romero Mendoza, dice, boletos para la Jalisco, y saludos para el Internacional Pantera. Muchas gracias. Ahí está la gente respondiendo, como cada domingo, Paquito, no nos podemos quejar. Es que, este programa padre, es de la que gente. Pensamos que vamos a estar tranquilos, mira la gente respondiendo. Es que qué lo bueno, sí. El invitado que tenemos, Paquito, la verdad, bueno, ¿no? Pues sí. Cuando venga a Guadalajara, no quiere visitar, no sé, que pueda. Hombre, claro que sí, por aquí nos vamos a estar viendo seguido. Mira, y hace 8 días estuvo con nosotros Elías, el Espectro. Ah, un saludo estuvo aquí, ¿verdad? Espectro, claro, híjole. Espectro Junior. Tengo que comentar algo del Espectro, fíjense que una vez le hice una broma al Espectro Junior. En Acapulco estaba él muy cansado, porque luchábamos diario, ¿no? Sí, antes se luchaba. O dos veces, o dos o tres veces en un día. Entonces ese día me dijo, camarada, me compra cómpreme dos boletos porque ando muy cansado y para dormir. Sí, cómo no, camarada. Como él me había hecho una broma anteriormente, entonces yo le compré el número 5 y el 22. Le compré dos lugares, entonces no podía extenderse, ¿verdad? ¡Ah, camarada! Y se lo hice de mala onda porque él me hizo ya me había hecho una broma. ¡Ah, está! No, bromas, hay anécdotas, hay bastantes. Es que regresemos, que nos platica otra más el Pantera, ¿no? Claro que sí. ¡Llame yo! ¡Llame yo! ¡Llame yo! Aproveche, llame. Márcale para que lo salude. Ahorita le marcamos esa alianza que le salude. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Paquito, ¿qué tomaste hoy? Esta es la anécdota. Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. En México existen muchas ferias. La de San Marcos en Aguascalientes. La del Calzado en León, Guanajuato. La del Caballo en Texcoco. O la de Robots en la Ciudad de México. Este domingo conoceremos todos los detalles de la Feria Robotics en el Museo Tecnológico de la CFE. Especialistas nos dirán cómo identificar el acoso escolar. Y en la música, Efrén David. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Ahora los martes de glamour se viven al máximo por Canal 58. Toda la acción del pancracio de la mejor lucha libre la proyecta para ti el Consejo Mundial. Escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche la transmisión del inigualable ambiente de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Con la acertada fusión de los programas Después de las 9 de Nacho González y el dinámico equipo de Super Libre, Las Locuras de Botamán, el comentario fino y acertado de Anita Gutiérrez y la voz de la emoción que contagia Paco Espinosa. Lucha Libre en los martes de glamour. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Uy, quítate la máscara. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate la máscara, ven a cantar. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura. Paquito, ¿qué tomaste hoy? Ay, Dios mío. Regresamos a Super Libre. Paquito, ¿qué tomas? Esos niños, ¿ya ves cómo son esos niños? Mira, son unos malcriados que yo no sé si vayan a ir a la Jalisco, pero ya me los he de topar, ¿eh? Porque digo, de alguna manera ya ahora están conmigo castrando. ¿Qué es eso? No, pero los niños así entran gratis. Oiga nomás, lo que acabo por de mi ocasión. Cuenta, me tiene chicharrillo, Paquito. Sí, ¿no? ¿Ya ves, Paquito, lo que provocas? No. Ay, Dios santo, ¿no? Hoy, cuando no es el profe. Sí, bueno. Oye, ¿y alguna pedrada eso de quítate la máscara o fue un sí, indirecto? ¿Qué pasó? No, ya lo aclaramos, ¿no? Te quería escuchar algo más, este. Bueno, ¿verdad, Paquito? Más tropical. Sí, para que se escuchara, sí, sí. Pero pues quítate la máscara, así fue como que sí, indirecto. Como, ¿no? Sí, la verdad. Cabina, por favor. ¿Te comportas o...? Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar como cada 8 días la palabra del domingo, así Paquito es. Espinosa? Con el profe Sata, que como siempre la gente lo dice, hay que escuchar las anécdotas porque la lucha libre está llena de todo ese glamour que es la anécdota del satánico. Vamos a escucharlo. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre, el número uno, Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Seguimos con los 90s, a mediados de los 90s, para ser más precisos. Esto fue en la Arena México también. Cabellera contra cabellera, Jerry Estrada, conocido como el Puma, frente a Satánico. Pues bien, Jerry Estrada llega precisamente a la capital de la República Mexicana, el DF, como todo joven, con ambiciones de triunfo, con un estilo aéreo, suicida, con unos lances hacia afuera del ring que te quedabas frío al ver cada lance ejecutado, con una confianza que ahí queda para la historia de la lucha libre. Es ese tipo de luchadores que son los precursores de que ahora muchos quieran desarrollar este estilo, pero muy difícil de aplicar y sobre todo hacerlo con profesionalismo y sobre todo con una preparación de gimnasio. Ahora en la actualidad hay jóvenes que se lanzan sin ton ni son y son más lastimados que efectivos. Fue una lucha muy difícil porque no era fácil atrapar un rival tan ágil como lo era Jerry el Puma Estrada, y sobre todo muy peligroso por las patadas en reversa que aplicaba y que llegó a noquear a más de uno. Descifrar un estilo como este solo se requiere un triunfo. ¿En qué sentido? En la preparación, que lo sigo diciendo. Afortunadamente, cuando tienes una preparación desde que inicias en este deporte y te sigues preparando, fue como pude salir ganador del duelo de cabelleras. Saludos al Puma Jerry Estrada, rivales de estos ya no hay. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Regresamos aquí a cabina. Qué excelente anécdota del satánico. Puma, Puma Jerry Estrada, un luchador también de gran categoría, y vaya que no, si esa está en reversa. ¿Cómo va, no? Va. Claro que sí. Un gran luchador, un gran compañero, una gran persona, cómo no. Muy bien. Jerry el Puma Estrada. Así es. Sí. Oye, aquí digan saludos para todos los padres del medio de Doña Lucha Libre, saludos, incluidos ustedes, Botamán, Paco, el Profe y el Pantera, al Carrillo y a todo el equipo de Super Libre, Ramón González. Saludos, gracias, Ramón, saludos. Claro, sí. Saludos, Ramoncito Moncho, saludos. Gracias. Marco Martínez Montaño dice, está re bueno el programa, anótenme para boletos de la Jalisco. Karina Flores Padilla dice, saludos a todo el equipo. Antonia Chávez Ramírez, saludos para todos y anótenme para la blusa, por favor. Chale. Esa blusa está cotizada. Oye, por cierto, dice, habló al Carrillo está aquí, Seven Thunder, que posiblemente se haga una función próximamente en el Lienzo Charro, Ignacio. No, acá está aquí por González Gallo. El Palenque. No. El que está aquí derecho, pues, el Ciapa enseguidita. El Lienzo Charro. Ah, ya. Ahí, pero que nos haga. Sí, nos va a hacer llegar la información, ¿no? Saludos al Faraón y todos ellos que están promoviendo en lucha libre. El Faraón está también con nosotros seguido aquí. Saludos para José Luis Barajas. El Faraón, así es. ¿Cómo ves, Paquito? Grandes anécdotas, como lo decíamos precisamente en la lucha libre, señor. Y pues digo, la lucha libre se alimenta de eso día con día, porque anteriormente, lo que yo les digo, a varios elementos nuevos, el luchador salía a una gira y vaya que era difícil dejar casa, sacrificar todo para poder estar en esto que aman, en la lucha libre. Sí, cómo no, pues para muestra un botón, por ejemplo, hoy es Día del Padre, ¿no? Y pues nos encontramos aquí, yo que tengo mi familia en Querétaro, pues me han estado marcando ya mis hijos y pues para felicitarme. Entonces, vamos a decir que pues nos privamos de ciertas cosas, ¿no? No es un sacrificio, porque también pues a uno le gusta este trabajo, claro, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos también pues familias y luego tenemos que estar lejos en momentos importantes de la familia. En mi caso, pues cuando nació mi hija, que en la mañana me hizo el favor de marcarme, pues yo andaba de gira. Cuando nació mi hijo, que ahorita está en Japón, yo andaba allá por Chiapas. Entonces, pues son cosas difíciles, ¿no? De que uno tiene que apechugar, ¿no? Exacto. Porque no dejamos de ser seres humanos y estamos en la arena, ahora sí que de bote en bote, y estamos escuchando nuestro nombre que lo está coreando la gente, y se termina todo eso, llega uno al hotel y la soledad, ¿no? Exactamente, digo, el sacrificio siempre vale la pena, porque pues cuando se quiere este deporte, así es donde se tiene que hacer. Es un deporte que no tiene vacaciones, se puede llevar a cabo todo el año. Ahora sí que ya siendo independiente, pues usted se programa los días que usted quiere. Claro. Claro que sí. No, y la gente piensa decir, no, pues donde quiera andan, donde quiera se pasean, pero no, la verdad sí es difícil, porque pues anda viajando uno, ¿no? En el camión o en el avión, y llega uno cansado y lo que quiere uno es descansar en la casa, sí. Y si no, pégale para otro día para otro lado, y la verdad no es de que, digo, sí, gracias a la lucha libre sí conoces muchas partes de la República y del extranjero, sí conoces, pero sí, la verdad a veces ya lo que quiere es llegar uno a la casa a descansar y un rato, y al día que dices normal, que no luchas, dices que bueno que no voy a luchar, porque voy a estar en la casa descansando y ya con la familia, conviviendo con la familia. Claro que sí. Y algo muy importante para el Pantera, ¿cómo ves la lucha libre moderna, la lucha libre con esta etapa? Pues ahora sí que, como dice el profe Sata, con tanto volador que de repente se lesiona muy fácil. Bueno, pues mi punto de vista es que, ya lo comenté hace un rato, lo único que no me gusta, hay mucho talento, definitivamente sí hay muchísimo talento. Ahorita estábamos checando, les comentaba en un corte que pues me da gusto que los jóvenes les den la oportunidad de ser luchadores estelaristas jóvenes, ¿no? Porque pues en el tiempo de nosotros, la verdad, estaba el señor Tony Salazar, estaba el señor Dantes, estaba el Faraón. El Faraón, sí. Era muy difícil, la verdad, pasar todas esas figuras, ¿no? Para poderse uno colocar. Entonces ahora veo que muchos jóvenes, por ejemplo, voy a mencionar a Titán, a Tritón, que no sé si sepan que yo usé ese nombre también, uh-huh, de Tritón en la empresa mexicana, ¿no? Pues son jóvenes que les están dando la oportunidad. Qué bueno, porque la verdad, pues ya para qué la quieren la oportunidad cuando tengan ya lesiones encima fuertes, uh-huh, pues entonces mejor hay que aprovechar. Entonces lo único que yo checo y que veo es que muchos no tienen un estilo propio, son copias o son movimientos de juegos, de videojuegos. Entonces no tienen, algunos, no digo que todos, no tienen creatividad, y eso es lo que no me parece nada más de la lucha, que no tengan un estilo propio. Exacto, y un sello característico como las llaves de rendición que hacían, que era cada quien clásico en ellos, ¿no? Sí, el mismo Satánico ahorita que acabo de escuchar, su llave, ¿no? Una cruceta que siempre ponía y con esa rendía a todo mundo, al luchador mejor plantado, él acababa a su rival siempre con esa llave. Era identificable esa, su llave, esa, entonces, eso es lo que, nada más en lo que no estoy de acuerdo. Yo veo que sí hay mucho talento, pero no tienen un estilo propio. Sí, cierto, todo el mundo ve lo mismo al principio al fin en las funciones de hoy en día. Desde la primera a última, todo lo mismo. Exactamente, sí. Y vaya que la gente lo hace sentir, porque ayer que veíamos precisamente con Roberto Paz, ya es un clásico precisamente que se estén dando con todo, y ayer incluso había ya un reto para ese campeonato. Sí, ojalá me den la oportunidad, pues digo, el Pantera siempre ha estado acostumbrado a ser campeón. He tenido algunos cinturones, por ejemplo, el Mundial Welter, el Nacional Ligero, el Super Welter de la UWF, ese lo gané en Japón, el del Rey del Ring, el medio del Intercontinental Medio. Entonces, pues, ¿por qué no? Pues me gustaría, ya que no fui campeón de aquí de Occidente, pues voy a ver si este cuate me da la oportunidad y pues ponerme una vez más un cinturón en mi cintura. ¿Con la tercia del Ciclón Ramírez no fueron campeones de tercias? Del Estado de México. ¿Del Estado de México? Sí, cuando íbamos a... éramos los retadores oficiales al Nacional de Tríos, pero en ese tiempo los campeones eran unos de Monterrey y por X no pudieron ir al compromiso de la lucha. Buenos duelos con Vulcano y Tony Arce, ¿no? También, ¿no? Otros tremendos luchadores, ¿eh? ¿Verdad? Los destructores. Los destructores, Vulcano, Tony Arce. ¿Alguna vez estuvo ya Emilio Chiles Jr. también con ellos? Sí, también fue... de ellos. Ellos eran como que la catapulta para que los otros figuraran. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Es la última oportunidad que tienen para anotarse para las blusas y para los boletos de la Arena Coliseo y la Arena Jalisco. Pues no sé si le vas a traer blusas de tu casa porque aquí ya se acabaron. Ah, ya, ah, bueno. El señor Carrillo. Pero que motivo, que las pongan aquí, que se las, aquí las modelen, sí, ¿verdad? Sí, aquí las tienen que modelar, aquí le hacemos el cambalache, ¿ya? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. El otro equipo quiere vender nuestro petróleo, pero nuestro equipo lucha por defenderlo. La reforma energética de Peña Nieto no es un hecho. Exijamos la consulta popular. Hagamos equipo para defender lo que es nuestro. Estamos a tiempo. Firma por México. Tu firma vale. PRD. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Hay un número que puede ayudar a combatir el delito. 088. Guárdalo. 088. Recuérdalo. 088. Descárgalo. 088, márcalo. 088, apréndetelo. Tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia, sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron pa' venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el Bota pa' los cuates, soy el Bota, Botaman. Botaman. Botaman. Botaman. Botaman. Por bien, se hizo de justicia, señor. Bueno, la Luis, verdad, por favor, reclamen, reclamen. Si cantan las ranas y ladran los perros, ¿cómo no va a cantar este, por vida de Dios? Hay un abrazo de eso. Es lo que faltaba, ¿no, Pantera? No, hay que hacer un plantón definitivamente. ¿No? Así es. No, y déjame decirles que Botamán llegó con la cara por los suelos. Porque ¿por qué? El pasado... ¿Cómo que por qué? Porque el pasado viernes no perdió el campeonato mundial de parejas. Hubo un robo ahí. Hubo un robo. Rush y la máscara en contra de... Hubo un robo. Del Shocker. No, mi sobrino, 1000% guapo. Es mi sobrino. Mi sobrino. De la familia. Somos de la familia. Sí, okay. Tan de la familia que el martes ni lo esperaste y se estaba mojando junto con nosotros. ¿Tú crees que me iba a mojar, chico, tormentón que cayó, por cierto, ese martes? No, bueno. Oye, ahorita que dice de la familia, ahorita venía caminando ahí por Juárez. Todo el mundo anda con bicicleta. Sí, no sé. Un chavo traía un perrote, pero llamaba la atención. Y alguien le preguntó, ¿de qué raza es? Y le dije yo a él. Le digo, él le va a contestar, es mi primo. Un perro, ¿no? Sí, no, es una... Así como con Choque, ¿no? Choque, mi sobrino, y Rush, el mejor luchador del... ¿Qué opinas de Rush? ¿Qué tú no... Ah, bueno. Deja que hable, por favor, Paquito. Lo he visto muy poco, pero pues está bien. Luchando pues, en Naucalpan y todo eso. El chavo, pues está grandote, ¿no? Está chavo y pues tiene todo para triunfar, ¿no? Ojalá ya. Ya está triunfando. Ya está triunfando. Tiene todo. Tiene todo. Pero pues hay que los de vaya regresando poco a poco. Pues, ¿cómo? Exacto. ¿Hubo robo o no? Eres el único. Contéstame. ¿Hubo robo? No hubo robo. ¿Por qué dudas de la capacidad del Negro Casas con la experiencia? Aquí se dieron un buen tiro, sí. Ok. No lo humilló. Porque no lo humilló. La experiencia también pudo haberse sobrellevado. ¿Qué piensa Eddie? Bueno, pero Eddie no estaba consciente de lo que está haciendo. Y bueno, estaba inconveniente. No, claramente. Entonces, en ese caso, pues la distancia sí no le ayudaba mucho. Quito, por Dios. Pero el Negro Casas, con la experiencia que tiene, yo te aseguro que no es lo mismo a que le pongan a Mr. Águila, por ejemplo, a que le pongan al Negro Casas. Ay, Paquito, bueno, vamos. ¿Cómo ves, profe? Ay, oye, por cierto, hay que mandar una felicitación muy grande a Maléfico, que se llevó muy bien el martes pasado. ¿Eh? Se lo dije a la salida, precisamente, ¿sí? Que es un luchador que pues marca precisamente la diferencia entre los rusos aquí y tapatíos, y que no por estarle alabando, sino simplemente por lo que acaba de hacer, y que siempre lo ha demostrado. Muy buena lucha, ¿eh? Hacerlo al 100%. Barrió con Stuka, ¿eh? Claro. Barrió con Stuka y el próximo martes se vuelven a enfrentar de nuevo. Oye, por cierto, déjame mandar un cordial saludo para Pirurris, que hoy es su cumpleaños. Exterminador. Exterminador. No le digas exterminador al Pirurris, por favor. Paquito, tú también. Un saludo, amigo. Espero que te la pases muy bien. Feliz cumpleaños. Felicidades, un abrazo. No te lo mereces porque andas en el bando equivocado ahorita, pero... Sí, no, y menos con ese look de Pablo Marmol. Homenaje. No entiendo ya nada. Y sobre todo las pizzas, pues nunca han llegado. Ni llegaron. Hablando de eso, saludos a mi amigo Drago, que sí, una vez nos mandó las donas bien dadas. No, bueno. ¿Cómo? Las de Reyes. Las roscas, Botamán. Las donas son las que me dan aquí los domingos, ¿verdad? Sí, pero tanto azucarada que para qué te cuento. Oye, por cierto, hablando de ídolos y todo eso, en busca de un ídolo, bueno, pues ya casi llega al final. El próximo viernes se estarán enfrentando el bárbaro cavernario, el cual le mandamos un cordial saludo porque ya está en la final y bueno, pues se enfrentará nada más y nada menos que al rudo número uno de Monterrey, Nuevo León, que es el Hechicero. Aquí vamos a ver quién es el que llega a la final, porque es el finalista número uno contra el finalista número dos, en este caso pues Rey Hechicero en contra del bárbaro cavernario. Y bueno, pues un excelente programa que tienen el próximo viernes 20 de junio allá en la Arena México, en donde se estará llevando a cabo el torneo La Leyenda Azul, el cual está una lluvia de estrellas impresionante. Toda la constelación de estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre estará el próximo viernes 20 de junio en busca del torneo de La Leyenda Azul, a ver quién es el que se lo gana. Pues ya sé, yo le voy ahí a que se lo gana Mr. Niebla nuevamente. Tú, Paquito. Atlantis, La Sombra, Super Porky, Máximo, Rush, Mr. Niebla, La Máscara, Valiente, Shocker, Terrible, Dragón Rojo, Rey Escorpión, Último Guerrero, Rey Bucanero, Euforia y Vangelis. Todos ellos estarán buscando el torneo de La Leyenda Azul. La va a ganar La Sombra este año. Yo pienso que Mr. Niebla. Yo, Mr. Niebla, nuevamente. ¿Sombra, ibas a decir algo? No. No, es que está buena la polémica, ¿no? Sí, oye, sí. Yo no puedo decir nada, digo, con todo respeto, dicho, porque ya piensan que estoy mezclando lo personal con lo luchístico. No. Me dicen, oye, ¿por qué mezclas lo personal? No, yo critiqué al bárbaro porque yo se los dije, yo fui el único, y lo voy a decir así, fue el único que cuando llegaron aquí, los vi, dije, ellos tienen madera para ser estrellas. que les falta mucho, sí, sí les falta mucho, pero son muchachos muy disciplinados y se van aplicando poco a poco. Ahora, su hermano los... también está mejor. Siendo cada sí, mejor, sí, pero resulta demonio, que yo lo estoy afectando porque tengo comentarios Maya. Por lo personal que estamos mezclando. Por favor, señor, ¿cómo cree que yo voy a estar afectando la capacidad luchística de alguien cuando digo mi comentario que es humildemente? No te enojes, pues, Paquito, no te enojes. Pues es que dicen que lo mezclo con lo personal y que está penando la situación. No, yo no entiendo. Oye, nada. Y por cierto, del próximo martes en la lucha viene en el evento especial Tritón, Stuka y Rey Cometa contra Virus, Sangre Azteca y Maléfico, donde te decimos que otra vez... Maléfico tiene que repetirle la dosis a Stuka, ¿no? Así es. No lo dudes, que lo va a hacer, porque es un gran luchador, ya lo dijo precisamente también el profesor Ata, que es de los pocos que le alcanzaron todavía la escuela del Diablo Velasco, ¿no? Entonces, saludos, mi querido Maléfico, que te viste bastante bien el pasado martes. Hasta los perros van a estar felices, porque sí, de alguna manera está entretenido feliz, acá con Stuka, ¿no? Oye, ¿algo más que quieras decir al Querrillo? Pues nada, gracias otra vez aquí por la invitación y esperar, los esperamos ahí en Arena Jalisco a las 7 de la tarde. Y un saludo a todos los papás, que se la sigan pasando bien. Y ahí hay chelas en la Jalisco para que les sigan. Para que les sigan, ¿verdad? Sigan la fiesta. Y van a estar frías. Sabe de boletos. Frías, sí. No, sí, es el encargado. Frías, okay. El boletos. Están sabe invitados. De la chela. Ahora no los voy a poder vender porque voy a luchar. Cierto. Sí les digo. No, bueno, pues para que se dé cuenta, yo acá tengo ya ganadoras precisamente de las blusas de Seven Thunder. Josefina García, de la colonia Briseño, lo mismo Guadalupe Jiménez, González Jiménez, también ya tiene su blusa, y María Laura Alzaga, también ya tiene su blusa. A ver, amigo Odi, ¿cómo les recogen? Que vengan a qué horas, tú vas a estar esta semana. ¿Sí las traes ahí? Pero el señor Carrillo quería que se las vinieran a poner aquí a probar y no sé cuánto, ¿no? Se las llevamos a la Jalisco para que se las pongan allá. Sí, ya, que se las cambien. A ver, te decimos que las recogen, yo creo que va a ser aquí con Eddie. Dice Ramón Vázquez, Pantera, como a todas las, les regalas máscaras, dame una para mí. Soy amigo de Botamán, aunque cante feo. ¡Ah, Ramón! Ya la habías ganado, porque dijiste que canto feo, ya no le des nada. Pero si no es un, o sea, no es un privilegio. Estamos aquí con los oídos alterados todavía. Bueno, voy aquí ya por último, casi antes de despedirnos, dice, ¿qué razón nos dan de Anita Gutiérrez? ¿Todavía pertenece al equipo? Bueno, ella pidió un break, un descanso, dijo que después íbamos a platicar, entonces ya veremos si continúa, ¿no? Pero por lo pronto quiso un break. Y pues se le dio, a nadie aquí se le niega un descanso. Hablando, ¿se entiende la gente? No podemos decir que está dentro o fuera del equipo todavía, porque no hemos hecho otra plática. Pues mira, nada más decirle a la gente precisamente. Porque mucha gente nos culpa, nosotros, Paquito Espinosa. A mí me decían que por qué nosotros habíamos hecho a un lado. Nosotros no hemos hecho a un lado a nadie, no podemos decirlo, ni mucho menos andarnos colgando de nada. Simple y sencillamente respetamos su decisión. Eso fue todo, y la verdad es que. Pues si ella lo tomó así, de alguna manera, o los aficionados lo toman de esa manera, nada más les digo que nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, simplemente ella decidió hacerlo ella y punto. Que dijo que quería un descanso, entonces podría ser una semana, 2 meses, 15 días, no me habló conmigo, entonces vamos a ver. Ahora la gente sabe perfectamente por qué está molesta, de alguna manera, los bloqueos que nos hacen y todo el tipo de cuestiones. Sí, bueno, varias llegaron cosas. A un límite, entonces nosotros somos los menos indicados. A lo mejor albureamos mucho o cotoreamos de más con los aficionados o con la gente. Es lo que le gusta a la gente. Pero la gente está contenta de alguna forma y entonces, no somos los expertos. Ahí está dicho, entonces no podemos decir nada de que si está fuera o no del equipo. El día que suceda algo, pues se los hacemos llegar. La puerta está aquí no para está. Todo el mundo y así ya es. La prueba está, ¿no? Así es. Ok, pues un último saludo buenas tardes amigos de Super Libre, un saludo a todos, feliz Día del Padre, atentamente Relámpago, un abrazo para el Pantera. Ah, muchas gracias, mi tremendo Relámpago. Relámpago Gómez. El dice muñeco Gómez. Steve, el muñeco Gómez. ¿Por qué no hablan algo de Exincara? Anoten a Rosa Erlinda Lomelí, quiere una de esas blusas cotizadas. A ver, Paquito es el de eso, a ver, yo no sé, ¿para el próximo domingo vas a traer más? El próximo domingo vamos a traer más, precisamente para que la gente se la esté participando con nosotros de alguna forma. Estas tres, pues el señor Carrillo me hizo el favor de decir, aquí ya están las blusas y él, la palabra, ahí está. Oye, y Seven, ya ves que tiene tanto dinero, ese hombre regaló una medalla de oro. Pero ese día que luchó. ¿Cómo de oro, Botamán? Si es una baratija que venden aquí en la Plaza Tapatía, por Dios. No me junta los pobres. Bueno, señor, bienvenido y cuando guste su casa, Muchísimas gracias, pues espero que no sea la última veamos por aquí. Un saludo a toda la afición tapatía, es un placer haber estado aquí, el Pantera está muy agradecido con toda la afición de aquí de Guadalajara, de Vallarta, de todo Jalisco, estoy muy agradecido por todo el tiempo que me han apoyado y pues por aquí nos estaremos viendo, ¿no? Claro, un placer, cuando guste. Un placer, señor. Claro, muchas gracias. Y gracias a ti, Alcarrillo, por traer al señor Pantera. No, y ya sabes, ¿eh? No, gracias a ustedes por darme este espacio. Y ya saben, todo luchador que venga a la Arena Jalisco será aquí traído aquí por ustedes, ¿no? Bueno, más que no esté Paquito, ¿no? A ver si... No, ya le dije ahorita a Paco que hable por teléfono para regalarle un pase. O una playera. O una playera. Una blusa. No, Paquito, nos vamos. Pues nos vamos, vamos a ponerle algo al riñón, al hígado y también al intestino para poder regresar en la transmisión en vivo. Ya sabe usted, estamos desde las 6 de la tarde en vivo en la Arena Coliseo, llevándole las emociones precisamente de lo que nos acontece en el cuadrilátero y una lucha que pues no se puede perder, Titán contra Dragón Rojo. Así es que usted no se puede venir. Pues digo, ¿qué se queda hacer en casa? A lo mejor está el mundial, ahorita, pero bueno, pues la lucha libre se ve mejor en vivo, porque luego vienen diciendo, oye, y todo lo que estabas diciendo estaba pasando en el cuadrilátero, pues venga y véalo, tráigase su radiecito, para no decir su radito, porque luego me regañan, tráigaselo precisamente para que nos escuche en vivo a partir de las 6 de la tarde. ¡Paquito! ¿Qué? No, bueno, que esos niños majaderos, pero ya me la pagarán. No, pues muchísimas gracias al Pantera por estar este día aquí acompañándonos, hacernos el gran honor, también al Carrillo por las facilitaciones, las facilidades que nos da, bueno, por tener aquí a un luchador internacional. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través de la señal del canal 58. Y pues no nos despedimos, nos escuchamos un ratito, a las 6 de la tarde en punto, nos escuchamos en la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo. Si no tiene nada que regalarle a su papá, llévelo a ver a Goya Kong, a Zeuxis, a Tiffany, a esta Silueta, se me confundió el nombre. A partir de las 6 de la tarde nos escuchamos en vivo a través de www.canal58.com.mx o en el 580 de AM. Un saludo para toda mi familia y para mi papá en especial. Bueno, a todos los papás, de nuevo un abrazo odioso, pero bien sabroso, y nos escuchamos en 2. ¡No te enojes, Paquito! ¡Vamos! Gracias, Javier Saizar, ahí en controles. Y esta es su casa, regresamos en 2 horas. ¡Hasta pronto! Hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.